Bienvenidos al episodio 37 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que hacemos con nuestro y total cariño. No tengo problemas de dislexia, es que soy así de lerdo hablando, lo siento. Nosotros que somos Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, me encanta que hagas dislexia compasiva, porque yo estoy también un poco para allá, que acabo de caer literalmente casi como quien dice del avión y me levanto a las 4 de la mañana, así que quiero pedir perdón por adelantado a los oyentes. Yo creo que primero tendrías que pedir perdón, y yo también, por los chistes del anterior episodio, pero ese es otro tema. ¿Qué dices? Pero si se quejan de nada, si en el fondo, tanto los que les gustó el chiste como los que no les gustó o gustaron se rieron, ya sea por malos o por buenos. Así que os hemos regalado vida. Vale. Quejicas. Y yo soy Ramón Rey, estoy algo más despierto que Adri, pero solamente un poquito nada más. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Cuéntanos. Pues primero tenemos una sección de primera plana en la que vamos a hablar de cosas varias, como por ejemplo gente mamarracha, consecuencias de gente mamarracha y consecuencias de publicidad mamarracha. Y luego tenemos la sección última película en la que vamos a hablar de las últimas películas, estas veces que hemos visto. Que grandes películas, obras maestras como... ¡Calla! Que estoy presentando. Y luego tenemos la ventana indiscreta en la que vamos a hablar de una personal favorite que, que es, lo siento, The Princess Bride. La princesa prometida, grandiosa película de 1987 que destriparemos con spoilers, avisamos desde ya. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos, que es la de los oyentes, y hablaremos de vuestros comentarios y tal. Y ya está. Y luego diremos adiós y colgaremos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Ya podemos empezar con las grandes noticias y cosas que normalmente metemos en primera plana, que son... noticias y cosas. Sí, porque son más o menos cosas un poco aleatorias que nos encontramos de la actualidad y por internet. Entre ellas hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que algunos ejecutivos de las grandes cadenas de cines, exhibidores de Estados Unidos, están pensando en... algo que es genial para atraer a la gente y a los más fieles cinéfilos a las salas, que es permitir el uso de teléfonos móviles durante la proyección de las películas. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo! Hombre, hay podcasters que hacen podcast de cine, que se tiran tuiteando toda la película. Guiño, guiño, tú sabes quién eres. Sí, pero no diré que es de writer, de cuarto Reich y This is a Robbery. No diré quién es él. No, pero bueno, aparte eso. Bueno, sí, diré un poco por encima que las razones que dicen para estar pensando esto es que quieren recuperar a ese público joven, promover la asistencia de los niños y la chavalada a las salas, que parece que la han perdido. Y que claro, dicen recuperar que, claro, a la chavalada. No permitir el uso de los móviles es como tenerles ahí restringidos, esclavizados, sin poderse mover. Y que eso, claro, es un gran impedimento. Porque, por ejemplo, los fumadores, es imposible que entren a una sala de cine sin dejar de fumar ni nada por el estilo. ¿Tú qué piensas, Adri? ¿Dónde los colgamos? ¿Por la cabeza o por otra parte del cuerpo? No voy a decir obscenidades fálicas, pero no, en serio, me parece una absoluta gilipollez. Se nota, o sea, esto es bastante esclarecedor con respecto a otra cosa que comentaremos después en la sección de Malditos Bastardos, de lo desesperados que están los exhibidores para atraer gente al cine y están tomando las medidas incorrectas, porque... vale, permite que vayan los jóvenes a tu cine a molestar al resto de los espectadores con los móviles, a ver qué pasa con los espectadores que llevan yendo al cine todo este tiempo. Los pierden completamente, porque me molesta nada más ver, o sea, es que a mí y a todo el mundo, la pantalla encendida en mitad de la oscuridad, pues imagínate estar ahí alguien tuiteando la película. o enviando un mensajito por WhatsApp, pues no me está gustando mucho Los Vengadores, ¿te imaginas? Sí, sí. O sí, whatsappeándose entre ellos, ¿te imaginas? No, bueno. Pero si ya ahora hay gente que no respeta el tema del móvil, que yo he tenido gente en la sala que hasta lo ha cogido tranquilamente. No, es que estoy en el cine. Como, ¿en serio? ¿Dónde está el bazooka cuando lo necesitas? Pero eso, que si encima lo permiten, ya apaga y vámonos. Es que es irónico porque se gastan millones en adaptar las salas a nuevas tecnologías con mayor calidad de imagen y sonido y 3D y cosas, y luego quieren destruir la experiencia cinematográfica permitiendo utilizar móviles dentro de las salas. Es completamente absurdo. Nada, a mí ya de un tiempo a esta parte me queda claro que cada vez la experiencia de ir al cine se va a devaluar, pase lo que pase y hagan lo que hagan, porque yo cada vez, a mí que me encanta ir al cine, cuando voy a los cines a los más poblados, digamos, casi siempre hay algún hecho, hay alguien que está hablando, por ejemplo, hasta en ambientes supuestamente cinéfilos o de respeto por lo que se está haciendo, como que luego comentaré, que vas a lo mejor a un ciclo de cine de anime, tienes a la gente que se tira toda la película hablando o haciendo chistes para que les oiga toda la sala, o sea que cada vez tengo mi experiencia es que la gente respeta menos lo que es esa experiencia cinematográfica y va al cine más como si se fuesen al bar, ¿no? Como otra opción de ocio más, sin tener mucho respeto por nada. Y yo ya la verdad es que estoy súper desencantada con, y ya evito los cines, quedará muy, no sé, gafapasta o snob, o no lo sé, pero yo evito mayormente los cines, los multicines, porque mi experiencia me dice que tengo más posibilidades de tener un visionado tranquilo en una sala pequeña de estas de cine versión original que en una llena de gente de todo tipo y demás. Y condición, te ha faltado decir. Y condición. Y relacionado con esto está la segunda noticia que me parece bastante triste por las consecuencias que para mí tiene respecto a el futuro del cine en general en España, que es... Cuenta la mala noticia, Adri. Ah, sí, bueno, a propósito de esto, del tema que decía, los cines Renoir anunciaron la semana pasada que iban a cerrar dos de sus sedes, la de Palma de Mallorca y la de Zaragoza, porque, bueno, decían que tras 8 años de pérdidas que la situación era insostenible y que ya tenían que cerrarlo y, bueno, se disculpaban con sus trabajadores, con la gente que era habitual de los cines y demás. Y la verdad es que a mí me entristece mucho leer esta noticia, porque precisamente tendría que estar pasando lo contrario, tendría que estar abriéndose más salas de versión original y no cerrándose. Y me parece muy triste que una cadena como son los cines Renoir, que es una de las pocas que tiene, porque además tienen Granada, tienen varias salas repartidas por España, que ya, por ejemplo, tú te quejas mucho, vamos, tú eres una de las personas que tiene mala suerte que en su ciudad no tiene cine de versión original, que encima los pocos que las tienen se vayan cerrando. Exacto. Me parece muy muy triste y en fin. Y dice muy poco a favor de toda esa gente que se suele quejar de que es que en mi ciudad no ponen nada en versión original, pero luego cuando tienen uno no van, mamones. Sí, sí. Es que es así, mucha gente, a ver, que yo no digo que sea la mayoría, pero está claro que muchos siempre utilizan como excusa de que no van al cine y que todo se lo bajan y tal, y que pasan de pagar por pelis dobladas porque no tienen cines en su ciudad. Yo pagaría el doble por ver la versión original, bueno, no tanto, me he pasado, pero sí, vamos, que si estuviera el Renoir en Salamanca, yo iba toda la semana 2 veces por lo menos, porque realmente es una gozada poder ver todas las películas en pantalla grande y disfrutarlas como tiene que ser. Y bueno, creo que es muy malo que una cadena de cines que se dedica a la exhibición de películas de cine independiente, menos comerciales y en versión original subtitulada, pues no consiga salir de las grandes capitales el conseguir su modelo de negocio y buscar su público. Es muy triste porque, claro, se queda todo muy concentrado en 2 o 3 ciudades que son las que van a poder tener acceso a este tipo de contenidos en versión original y menos fuera del circuito más comercial. Porque, por cierto, que decías antes, otra de las excusas que por lo menos utiliza aquí en Madrid, que hay alternativa, es lo del tema de la pantalla grande, porque es verdad que... Vale, ya sé lo que vas a decir. Es cierto que los Renoir, en Madrid por lo menos, que tienen tres cines distintos, salvo tres o cuatro salas en total, son una tele grande. Y en general, si vas a ver, la última que vi yo, la de Alps, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo estoy encantada, no me hace falta una gran pantalla. Pero es otra de las excusas que hay, que utiliza la gente. Que a mí eso es lo que digo, que mayormente me parece una tontería, porque la mayoría de las películas no necesitan una pantalla de 20 metros como las del Kinépolis. Pero claro, aquí en Madrid yo cuando las he necesitado, por ejemplo Origen o The Girl with the Dragon Tattoo, son películas que tuve la oportunidad de ver en pantalla grande en versión original. Y que eso, por ejemplo, es algo que podrían hacer más cines, multicines de España, de dedicar dos salas de sus 25 salas a poner películas en versión original. Yo te hablo de lo que se ve aquí en Salamanca con los multicines que hay, y ya te digo que yo no tendría ningún problema en las salas que hay, incluso que son pequeñajas, en ver ahí el cine en versión original, pero claro, en los cines que tienen las pantallas más grandes, que son casualmente los de los centros comerciales, claro, tipo los Premier estos de Vialia y demás... Yo es que, claro, ahí no veo para nada la posibilidad de que digan no, voy a reservar esto para la versión original, porque es que francamente creo que les da igual ese tema, o sea, así de claro. Pero es otro público. Claro, por eso. Kinépolis de Madrid, en Valencia y en Granada también lo hacen, creo. No tiene ninguna necesidad, no ha tenido nunca, yo he trabajado ahí además, no han tenido ninguna necesidad de poner versión original, les iba bien el negocio, no tenían... Pero han visto que poniendo, casi siempre tienen dos o tres películas en versión original y les funciona. Yo he ido allí a ver películas y estaba la sala llena. Y yo creo que pasaría, no creo que esté todo concentrado en Madrid, sinceramente. Yo creo que, hombre, no he dicho si te pones en un cine de Teruel, pues a lo mejor, no sé, no me quiero, o sea, que nadie se ofenda de un cine, o sea, la gente de Teruel no se ofenda. Pero, no sé, en ciudades grandes, yo creo que una sala de los multicines dedicada a versión original... Claro, no es una locura. No me parece ninguna locura y estoy segura de que tendrían público. Pero no, tenemos que ver cómo los cines Renoir cierran dos de sus sedes. En fin. Se podemos seguir lloriqueando un buen rato, pero yo creo que podríamos pasar. Pasemos a otro tema, que fue un artículo bastante interesante que encontré en Cinemanía, hablando a colación de la promoción de la gran película de la temporada, que es The Avengers, Marvel's The Avengers, y su gran mega promoción totalmente obsesiva, compulsiva, acosadora hacia el público. Y hablaba de lo que ellos llaman el síndrome X-Men First Class, cuando se estrenó el año pasado, que parece ser que tuvo una promoción realmente importante. Y habla de si eso no es contraproducente a la hora de llevar a los espectadores al cine. Claro, yo tengo un problema, es que no veo la televisión en directo muy a menudo, salvo para cosas como partidos de fútbol o cosas por el estilo, y no soy consciente de ese tipo de bombardeo, pero sí que sufro el bombardeo a través de las redes sociales, cada vez que sale un material promocional de una película de estas de gran éxito esperado, blockbuster. Y recuerdo especialmente el caso de Green Lantern. Efectivamente, me lo has quitado de la boca, porque fue algo increíble. O sea, en 6 meses estuvieron sacando clips, trailers, fotos, pósters. Pero cada 2 días era una cosa increíble. Hasta los, no sé si 10 o 15 primeros minutos de la película. ¿Quién ve eso, por favor? Bueno, pero claro, yo como espectador decido pasar del tema porque es que ya me aburre. Pero entiendo que mucha gente que lo ve todo a través de medios de comunicación más tradicionales o masivos, o que no filtra y que se va a, yo qué sé, El País o Sección de Cine o las grandes revistas o tal, pues se va a tragar toda la maquinaria de merchandising, marketing, promocional de todas estas películas, y tiene que cansar bastante, tiene que aburrir. A ver. Yo estoy de acuerdo en que a mí, eso, con Green Lantern y con alguna otra que luego además me gustó, se sufre de esa saturación, pero yo creo que la cosa es saber hacerlo, porque yo creo que hay películas que lo han hecho bien. Las de Batman han tenido siempre un marketing súper potente, pero nunca han llegado a una saturación de estas insoportable que empiezas a cogerle manía a la película. O Por ejemplo, ahora lo está haciendo Prometheus. Calla, calla, por favor. Y creo que Prometheus lo está haciendo muy bien porque está creando una serie de vídeos virales. Sí, pero que... yo en Prometheus veo algo que no me gusta nada, que es eso de hacer vídeos anunciando el teaser del tráiler. Bueno, eso sí, el tráiler del teaser, pero lo hacen desde hace tiempo, lo de sacar el teaser de 20 segundos. No, el tráiler del teaser, un avance del teaser y diciendo, tal día vamos a sacar el teaser. Estuvieron así varias semanas y fue como bastante una cosa de locos. Pero bueno, en general, esa película no he visto que haya tenido una gran cantidad de materiales promocionales. Pero está teniendo una promoción, sí, brutal. Pero comparada con otras, no. No, a mí me parece que está teniendo al mismo nivel que muchas. El problema es que no está haciéndolo, por ejemplo, como John Carter o como Green Lantern, que tenían un marketing sin ningún objetivo claro, que su único... digamos, su único propósito era poner cosas ahí fuera, a ver, o sea, a quién engañamos. Sacar clips, sacar una nueva imagen, sin ningún tipo de, simplemente por sacar y por estar en al día, digamos, y Prometheus ha creado una estrategia de marketing con vídeos virales que han creado como un mundo aparte de lo que se va a ver en la película. Sí, o sea, la parte de los vídeos virales mí, es muy buena, eso es cierto. Creo que lo han hecho de forma muy inteligente. La charla esa de TED del año no sé cuánto, sí, y el vídeo del robot con Fassbender. Por eso, que están generando contenido adicional aparte de la película y consiguen crear están creando esa expectación sin llegar a saturar, porque todo lo que sacan es algo que tiene valor por sí mismo, no es algo que simplemente sea una imagen nueva de la película. En ese sentido, un gran ejemplo es, por ejemplo, The Hobbit. Con los diarios de producción de Peter Jackson. Sí, cierto. Que creo que es una gran manera de hacer promoción sin saturar a la gente y que interese realmente a los que ya siguen un poco la película y quieren saber cómo se está haciendo y cómo va a llegar y todo esto. Claro, porque es algo que tiene valor en sí mismo. Y yo creo que eso es lo importante cuando haces marketing. Que todo el material que pongas ahí no sea solo los trailers, sino que tengas algún incentivo más para que la audiencia vea que lo que les estás dando es algo nuevo, no la enésima imagen de Green Lantern con el vestidito verde. Y luego está el tema de los fans hablando a través de las redes sociales, que tenemos un claro ejemplo estos días con los Vengadores. Eso sí, a mí me llega a cansar, ¿eh? Un poquito. Tengo que reconocerlo. Pero eso pasa mucho con todo. De repente llega una película o una nueva serie de tal creador o uno tal y llega el hype, lo ven los 100 primeros superfans, se llena todo el timeline de que es la mejor película de la historia. ¡Bueno, Dios! Y esas cosas, sí. Sí, sí. Pero bueno, eso también te afecta a ti más porque por tu clara animadversión. No, es indiferencia, pero bueno, es otro tipo de tema. Pero vamos, que sí, estas cosas dan bastante de sí para hablar y de cómo, bueno, las campañas de marketing a veces se les van de las manos y sin saber muy bien por qué, ni qué buscan, ni hacia dónde van, ni claramente qué público quieren conseguir. Y hacen campañas de impacto de a ver qué pescamos con todo lo que estamos sacando. Yo personalmente lo que odio sobre todo es cuando se descubren muchas cosas de las películas con todos esos clips que sacan y esas previews de 10 o 15 minutos que a veces salen a la luz, como por ejemplo con la cuarta de Die Hard que sacaron al comienzo, si no recuerdo mal, y alguna más así que realmente yo que suelo intentar evitar ver hasta el tráiler de las películas que voy al cine. Hombre, no me extraña, ahora que te cuentan siempre hasta el minuto 70. Claro, pues ver una preview, punto de giro. Ver una preview de esas ya me parece... No, pero por ejemplo es que ahora ya se intenta... Me acuerdo que cuando The Girl with the Dragon Tattoo, o sea, se filtraron, subieron los créditos. Y yo conseguí no verlos, yo decidí no verlos porque a mí no me gusta, prefiero ver esas cosas. Creo que es una experiencia para verlo en el cine y que te mete ya en el rollo o en la atmósfera de la película, y para eso están y son para verlos en el cine. Y a mí... Pero no, bueno, pero eso es otra estrategia de marketing. Además, claro, como sabían que tenían unos créditos súper molones entre manos, ¿por qué no usarlos? Sí. Pero bueno, es eso, es un poco poner la balanza en uno u otro lado. Y cuando se trata de marketing, se tiene todas las de perder. Vamos a empezar entonces con las películas que hemos visto estos 15 días. Yo, para compensar, casi no he visto, ha sido por culpa de las vacaciones. Así que empieza tú, Ramón, a hablar de esa grandiosidad de Paul W.S. Anderson que no sé por qué has decidido ver. Está clarísimo por qué he decidido verla, porque soy un completista. Soy un completista de la obra fílmica maravillosa de Mila Jovovich, entonces me trago todas sus mierdas, por resumirlo. Te pusiste claramente en bucle la parte en la que utiliza la cúpula como barra de striptease. Qué gran momento. Durante dos horas y lo has llamado a haber visto Los Tres Mosqueteros. Lo cierto es que tiene un par de momentos Mila, lo pasa que no. Como no es la protagonista, pues no luce lo suficiente. Pero bueno, ese no es el tema. Evidentemente nos referimos a The Three Musketeers, la película del año pasado de Wes Anderson. De Paul W.S. Anderson. Es que se me va. Porque otro día... Paul Thomas Anderson sí, también. Sí, Paul Thomas Anderson. Son casi iguales. Bueno, todos, sí, todos Anderson. El grandísimo director de películas como las de Resident Evil o cosas peores que ha hecho. Resident Evil 1 está bien. No, sí, la primera es mala, pero se puede ver. Claro, es entretenida. Y tiene guión de dos cualquiera por ahí, Alex Lidwak y Andrew Davis, que han adaptado supuestamente la obra de Alexandre Dumas. Es que me da cara de llorar. En esta película, protagonizada por grandes actores como Matthew McFadden, haciendo de Atos. Oye, cuidado con Matthew McFadden, ¿eh? Mila Jovovich, que hace de Milady de Winter, o una interpretación un poco extraña de ella. El Luke Evans, que hace de Aramis. Ray Stevenson, de Portos. Y Orlando Bloom, el duque de Buckingham. ¿Y quién hace de D'Artagnan? Logan Lerman, aquí amiguito de Adri. Percy Jackson. Efectivamente. Bueno, que tiene un carisma. Tiene carisma cero. Y eso es uno de los problemas de la película. Que él va como de personaje con carisma, pero como el actor no tiene carisma, es todo bastante ridículo. Bien, ¿de qué va Los Tres Mosqueteros? Pues de Los Tres Mosqueteros. Del jovencillo que es hijo de uno de los mosqueteros retirado que está en el campo y dice, pues voy a París. Que a mis portos de Gosson. Sí, pero esto es menos interesante que la serie de los mosqueperros. Los todo tres se ha hecho. Mosqueteros. Bueno, pues va a París a hacerse mosquetero, pero los mosqueteros ya son cosas del pasado. Y básicamente tienen una historia turbia con Milady de Winter, que es una asquerosa traidora, que hace todo para su propio interés, y ahí se encuentra con que hay una especie de trama complot boicot súper elaborado para provocar la guerra entre Francia y Gran Bretaña. Vamos, un pedazo de complot espectacular que envuelve, o envuelve, joder, el inglés se me pega a veces y hago unas traducciones literales horribles, que contiene la joya de la reina, ¿no? Un collar de la reina, una misteriosa trama ahí con el duque de Buckingham. Ay, Dios mío, bueno, lo típico, pues tendrán que investigar quién está detrás de todo eso y recuperar la joya para evitar una guerra. Bueno, la película me ha parecido muy mala. Muy mala, pero tengo que decir que la primera media hora me hizo cierta gracia porque no se tomaba para nada en serio a sí misma y era como una parodia muy alocada de los mosqueteros. Y entonces a mí me hizo gracia. Tenía chistes muy chuscos y humor muy grueso, pero oye, funcionaba un poco. Pero claro, en el momento en el que empieza toda la parte de la trama de la película, es como que ya empiezan a tomarse en serio a sí mismo y están durante hora y media con la trama esa que yo decía, bueno, cuando acaben con lo de la joya empezará ya el cogollo de la película, ¿no? Lo serio. No, no ocurre. O sea, lo único que hacen son tres o cuatro escenas de acción súper alargadas y aburridas hasta el infinito y ya está. Lo serio empieza con el final abierto que te encanta. Y el final abierto, que es un final abierto, que es un final what the fuck, en plan, ¡oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser la secuela si lo hacen espectacular? Pero que es un final que no tiene sentido. Por cierto, amigos, un barco que vuela como si fuera un dirigible con un... O sea, un dirigible es un, hay un problema, ¿no? Que si tú tienes dos barcos en que se enfrentan y tienen un gran colchón de aire encima, un gran globo, con un solo cañonazo ya se va a la mierda el barco volador. Nada, de nada, ingenieros del siglo XVIII o de cuando sea esto. En fin, que es horrible. O sea, en serio, no la puedo salvar ni como entretenimiento barato, ni mediocre, ni nada. O sea, me parece simplemente... Ni pajillero, nada, ¿no? Olvidable, y espero que se me olvide. Salvo las partes esas que ha comentado antes Adri de Mila Jovovich, que madre mía, cómo está esta mujer, es que es impresionante. Bueno, aparte del comentario este pajillero que acabo de hacer... Después de esta maravillosidad de película, he visto otra que no está mal, pero que es A Dangerous Method, un método peligroso, la película del año pasado de David Cronenberg, con guión de Christopher Hampton y basado en el libro de John Kerr, con los grandes Michael Fassbender y Viggo Mortensen, haciendo de Jung y de Sigmund Freud, y de Keira Knightley, de Sabina Spielring o algo por el estilo. Y un poco cuenta la relación entre ellos tres, cómo se conocen. Ella es una mujer que está un poco locuela y va a visitar un poco, y la trata Jung, y se hacen algo más que amigos, y bueno, terminan un poco con ciertos conflictos del tema del psicoanálisis. La película un poco intenta ser una especie de panorámica del desarrollo del psicoanálisis, pero centrándose en las relaciones personales de estos tres personajes concretos. Y claro, para mí, los personajes me parece que están bien construidos y ellos interpretan muy bien, incluido Keira Knightley, que me ha sorprendido, porque yo pensé que iba a ser una horrible sobreactuación, pero me ha gustado lo que ha hecho. No me parece que salga de lo que debería ser esta película. Pero lo que pasa es que el desarrollo de la historia, o sea, la historia entre ellos realmente, no me importa nada. Y eso, junto con la narración bastante fría, o muy fría, que tiene en esta película de David Cronenberg, hace que se quede una película bastante decepcionante, porque tenían todos los elementos para poder haber hecho algo que fuera bastante más, no diría profundo, pero sí interesante, y sí que valiera la pena, ya no solo porque hable de estos temas así, en plan, dos personas que se ponen a hablar delante de la cámara sentados, que parece en cierto momento que es eso, cuando están Jung y Freud hablando, pero que en todo se hace interesante, pero es que no pasa de ahí, no pasa de ser eso. Personajes interesantes, con temas interesantes de fondo que no llegan a desarrollarse. Y luego las tramas entre los personajes, eso, que no llegan a nada. Entonces, me parece un poco un bluff de mi buen amigo Cronenberg, que tiene grandes obras a sus espaldas, pero esta es, pues eso, no diría del montón, porque a nivel interpretativo sí que vale la pena verla, pero no es algo que me apasione especialmente. Y creo que, Adri, tenías ciertos elementos que contabas, ¿no?, de esta película. Ah, bueno, sí, no, que además que lo comenté cuando hablé de la película, que lo que le pasa, yo, para mí, es eso, que nunca llega a desarrollar ningún conflicto de los tres personajes, porque pone un conflicto entre dos de ellos y de repente insertan un elipsis temporal y pasan a otra cosa, entonces todo ese conflicto muere y nace otro y vuelve a haber un elipsis temporal, y así constantemente en la película. Entonces no llega un momento en el que conectes con ninguno de los conflictos que tienen los personajes, porque ninguno se llega a desarrollar del todo. Está todo como puesto sobre la mesa, pero nada está desarrollado. Y luego, entonces, lo desarrollan utilizando la narración de voz en off de las cartas que se envían entre ellos, que me parece un recurso bastante barato y lamentable, y que hace que no llegues a empatizar ni a creerte las situaciones y los momentos, un poco, de que si hay un engaño o no hay un engaño, o que si se hacen las paces o lo que sea. Es bastante fallido en esos momentos. Sí, a mí la verdad es que me decepcionó bastante. Me mereció la pena verla porque tiene una banda sonora estupenda, y luego que ellos tres, sí, estoy de acuerdo contigo en que están muy bien, sobre todo Fassbender y Keira Knightley, que mucha gente la tachaba de sobreactuada, sobre todo al principio cuando está más loca, pero yo creo que no, que no se le va nunca de las manos. A ver, está haciendo de súper loca, pero... No, pero para mí, yo veía perfectamente eso, el personaje, o sea, no veía, sí, a Keira haciendo el numerito, yo me lo creí bastante, no vi ningún problema en eso. Pero vamos, sí, se puede ver. Sería un poco la conclusión final de esta película. Se puede ver, pero sin esperar un nivel tipo Una historia de violencia o Promesas del Este, que para mí son bastante mejores que esta obra, vamos. ¿Y tú qué has visto? Pues yo he visto Alps, la nueva película de Yorgos Lanthimos. ¡Huyamos todos! El director de Canino, película que me encantó. Y no podía dejar de ir a ver al Pace. Y bueno, dirigida, ya he dicho, por Lanthimos y guionizada por él. Protagonizada por Johnny Beckris y Angeliki Popoulia, entre otros. De los Popoulia de toda la vida. Y bueno, no, lo primero que quiero decir es que no voy a contar de qué va esta película, porque creo que descubrirlo es una de las gracias de verla. Yo, por ejemplo, yo fui con Alex, mi compi de O Televisión Podcast, y él había leído la sinopsis, y en la sinopsis te cuentan lo que tú descubres a la media hora de película. Y yo creo que precisamente lo que hace muy bien Alps es que esa primera media hora es muy confusa, es muy... aparentemente parece que está lleno de secuencias triviales y vacías, con diálogos absurdos. Encima es muy el rollo de interpretación de los actores es muy como en Canino, que es como muy frío, como muy robótico, que cuesta mucho conectar con esa forma de actuar, que parece que son malos actores, pero realmente no, porque lo están haciendo a propósito. Y en esta película, precisamente, de lo que cuenta tiene mucho más sentido. Pero eso, la primera media hora es bastante what the fuck. Pero una vez que entiendes lo que está pasando, y vamos, no es que lo entiendas, es que te lo dicen directamente, empiezas a entender todo lo que has ido viendo, lo empiezas a encajar, y a la vez que lo vas encajando, pues vas viendo cómo evoluciona la cosa. Y tengo que decir que me gustó mucho, es igual de bizarra y de enfermiza que Canino, pero menos visceral, bueno, visceral es, pero es como menos potente, menos sangrienta, en el sentido de que, pues eso, de que no es tan explícita, no busca tanto la polémica más exagerada con el tema que está contando, sino que en este caso te habla de un sentimiento que es completa y absolutamente universal, que es muy fácil de entender y muy fácil de sentirte identificado, pero lo hace con sus herramientas de persona enfermita, que a mí me da miedo, me daría miedo encontrarme con este tipo, porque yo no sé en qué clase de familia se habrá criado, pero esta es carne de psicoanálisis. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho la película, creo que hay que verla con cuidado, es mucho menos, es bastante más lenta que Canino, que ya es decir, supongo, y hasta que estalla, tarda mucho, o sea, estalla al final, realmente, al final, vas entendiendo, o sea, porque es una película de cocción tan lenta y que lo vas encajando todo a la vez que la estás viendo, y ya los últimos 20 minutos son los que estalla todo lo que está pasando, y ya es cuando todo adquiere ahí su sentido. Te tengo que contar una cosa graciosa que nos pasó, y es que al salir del cine, cuando acabamos, éramos como, no sé, 10 en la sala, y acabó la película, que además acaba abruptamente, de repente hay ¡pum! A negro, y hay como 20 segundos de negro, y se ponen todos los créditos de golpe en la pantalla, y empezamos Alex y yo a hablar de la película, porque tal, ahí intentando deslavazarla un poco y tal, y a la que salíamos de la sala, se nos acercaron dos, una pareja, y oye, perdona, ¿podemos discutir la película con vosotros? Fue de lo más curioso, y la verdad es que fue, tengo que decir que fue una experiencia muy interesante, porque ellos dos, bueno, una chica y un chico, el chico no se había enterado de absolutamente nada, y a pesar de que estuvimos hablando con ellos fácil cuarto de hora, 20 minutos, al final no se había enterado de nada igualmente. Pero entre la chica, Alex y yo, sí que algunos habíamos visto una cosa, otros ve otra, y poco... O sea, entre los tres, digamos que fuimos enlazando, o sea, como conectando todo, y es una de esas películas que la tienes que ir pensando, que la tienes que ir reposando y meditando, y me gustaba más a medida que iba pasando, que la iba reposando, vaya. Pero yo tengo que decir que es una película muy difícil de ver. Que si lo primero que pido es que tengáis paciencia con esa primera media hora, porque es que os van a dar ganas de apagarla a los 8 minutos. Esto es el equivalente a los de las series de no, tienes que ver las dos primeras temporadas, sí, y luego mejora. No, pero yo me sé, porque por ejemplo el mismo Alex, que es muy fan de Canino ahora, cuando nos la pusieron en la muestra Sci-Fi de hace 2 años, creo que fue, a los 10 minutos se fue, y luego la vio cuando le hablamos todos lo bien que estaba y le encantó, pero es un tipo de cine, este tipo cuenta las cosas de una forma que es que tienes que tener paciencia, como, bueno, pues como cine contemplativo gafapaster, que está, además eso, esta película ha vuelto a traer toda la corriente de haters, de, bueno, está lleno de vamos, gente que le arden las entrañas con Alps. Y porque la gente que diga que esta película es buena son esos snobs gafapastas que, bueno, se creen mejor que nadie. Que eso la, que... pasa con muchísimas películas, Adri. Mira, con muchísimas. No tiene que ser tan al extremo de esta, sino con algunas bastante mismos, más comerciales y normales. Yo invito, se estrenó hace un par de semanas, claro, en Madrid la pusieron los Golem, que son, dentro de los 4 o 5 cines que hay de versión original, son los que ponen las películas más anticomerciales, son los que ponen las películas chinas que no conoce nadie, esta... Así que supongo que en el resto de España estará complicado ver Alps en el cine. Ya, pero te digo yo que sí. Si tenéis ocasión de verla y la veis, por favor, por favor, por favor, os pido que me dejéis un comentario. O un audio correo. Blog, o un audio correo, o un mail, me da igual. Con vuestras Twitter, quejas. Y a... O un DM, o una carta, o una señal de humo, pero necesito feedback de vosotros. Hala, ya está, terminado. Bien. De rogar. A ver qué... Háblanos tú de la que ya tenías que haber visto hace mucho tiempo. Sí, rellenando agujeros cinematográficos desde siempre. En esta ocasión, esa que... Ya os vale, pesados. Mira que eso he tenido que aguantar por Twitter con lo de ¡ah! No me lo puedo creer, no has visto esta película. Es culpa mía por decirlo en el podcast. Pero pasó lo mismo con El Rey León, ¿eh? Sí. O sea, no te odio a ti, odio a todos nuestros oyentes. ¡Hala! No, es mentira, me retracto. En este caso se trata de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o como se llamó aquí en España ese gran título, Olvídate de mí. Increíble. Esa película de 2004 dirigida... Pero Ramón, ¿qué? Perdona que te interrumpa. Imagínate que hubiesen puesto en España el eterno brillo del sol de una mente sin mácula. Hombre, eso es una cita literaria de un libro que traducido. Se podría poner la traducción tranquilamente. Lo sé, pero es una película que tuvo bastante éxito comercial para el tipo de película. Vamos, no, es una película bastante comercial dentro del tipo de película que es. Pero imagínate haberle puesto ese título. Sí, sí. Venga, sí, perdón. Bueno, pues la película de Michel Gondry, director que a mí me gusta mucho, salvo cuando hace cosas como Green Hornet. La ciencia del sueño. De Green Hornet. No, esa no la he visto, no he querido. Porque es como un guión suyo, no, gracias. Pero admite que Michel Gondry tuvo dos películas de gloria y luego se la ha ido. No, a ver, realmente. Se le han ido los pajaritos a la tiene cabeza. Buenas películas, que es Human Nature y esta. Evidentemente ya adelantó mi veredicto. Pero luego tiene otras reguleras como es Be Kind Rewind, que sí, joder, está bien, pero es olvidable. La idea era guay, claro, totalmente desperdiciada. Y luego la otra que no la he visto por miedo a su ida de pinza. Pero bueno, esta película está guionizada por el gran Charlie Kaufman, junto con él, a cuatro manos. Pero vamos, se nota que es Charlie Kaufman el que está ahí escribiendo. Junto a cuatro manos. A cuatro manos, ya, lo mismo que pasó con Human Nature. Y la verdad es que sí se notan ciertos elementos, incluso referencias y cosas parecidas a cosas que ocurrían en esa otra película. Protagoniza Jim Carrey y Kate Winslet en sus papeles de Joel Barish y Clementine. ¡Ay, Clementine, qué bonita! Y aparece por ahí, la verdad, un reparto muy solvente, como Tom Wilkinson, Elijah Wood, que no tenía ni idea que aparecía en esta película, Mark Ruffalo, el increíble Hulk gigante de ahora, y la gran Kirsten Dunst haciendo un papelillo que me recuerdo a otro papel que hay de ayudante de laboratorio en Human Nature. Porque, bueno, tiene su rollo. La cuestión de qué va esta película. ¡Ay, buena trampa me habéis metido! Efectivamente. Bueno, va simplemente de dos personas que se encuentran, Joel y Clementine. Se conocen, tienen una relación, pero en cierto momento... Bueno, él es más un tío que no es sin gracia, como yo, más o menos. Y ella es una tía locada tipo Ramona Flowers, por decirlo así, un poco ejemplo claro. Y llega un momento en el que ella va a una empresa que se dedica a borrar recuerdos de una persona de tu mente, y eso le olvida y pasa de él. Y él, al ver eso, pues dice: ¿qué voy a hacer? Pues voy a borrar también su recuerdo porque no quiero sufrir. Ah, la película, no voy a contar cómo está hecha para el que no la haya visto, es un poco no complicada de ver, pero puedes acabar un poco con dolor de cabeza, porque es todo muy onírico, es todo con muchas interpretaciones de momentos de la relación entre ellos dos, cómo intenta escapar del proceso de borrarlo de memoria, cómo se va desarrollando la relación entre ellos dos, pero en orden inverso, hasta el momento en el que se conocen, haciendo como comentarios del director de esos momentos de ellos mismos. O sea, es bastante metareferencial todo. Y luego, aparte de eso, pues tiene la parte de externa de la gente que está en la empresa, que también tiene lo suyo, y que son unos patanes y unos gente con unos códigos morales bastante lamentables. La película es divertida, pero al mismo tiempo te deja un gusto agridulce, porque habla mucho precisamente de lo que es el sufrimiento en las relaciones amorosas y de que si no somos capaces de experimentar ese sufrimiento, estamos condenados a repetir esos errores y este tipo de cosas. Me ha parecido muy imaginativa en el desarrollo, me ha parecido muy potente la interpretación de Jim Carrey, que creo que está muy bien. Y a ver, es un buen actor cómico y he visto en papeles dramáticos en los que lo hace bien. Y creo que esto es un ejemplo magnífico de que puede dar más de sí de lo que estamos acostumbrados a ver en sus papeles de payasete hipergesticular. Y luego Kate Winslet, que cuesta un poco verla en ese personaje de jovencilla loca, la verdad. Al principio es como, no me lo creo mucho, pero claro, como es tan buena actriz, ya a los 5 minutos se te pasa ese colapso de ver a la dama de la interpretación, Kate Winslet, interpretar a un personaje así joven, loco, hippie, que se tiñe el pelo y que se le va la olla y hace cosas raras. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Creo que es la mejor película que he visto de Michel Gondry, no, sin ver la de La ciencia del sueño, que ya digo que tengo terror a esa película. Pero vamos, que sí, que muy buena, buenísima, y que es una forma de hacer una especie de comedia romántica o drama romántico mezclando con temas de ciencia ficción y cosas, muy original. Y ya solo por el planteamiento vale la pena verlo. Ya otra cosa es que te guste o no, pero creo que vale la pena al menos el arriesgarte al pedazo de dolor de cabeza que te puede generar la película. No creo que, no sé, hace tiempo que la vi, pero no recuerdo que fuese realmente tan complicada un poco, de ver, estoy exagerando un poco menos. Respecto, no, lo digo por el tipo de flashback que hace, los cambios oníricos de los personajes y situaciones de su vida que aparecen, que de repente es él haciendo el mismo cuando era niño o en cierto momento, ese tipo de cosas. Pero vamos, es Michel Gondry. El que haya visto por alguna película Michel Gondry, pues sabe sus ideas de pinza. O Charlie Kaufman, de Adaptation, también tenía algunas ideas de pinza bastante curiosas. No tan extremas ni tan así un Lisset, pero sí que lo tenía. Pero vamos, que estaba exagerando, evidentemente, para el típico de ¡ay, pues no era para tanto! Efectivamente, no es para tanto, me has pillado. Y luego, otra película que he visto, muy interesante, es Martha Mercy May Marlene, la película así indie. ¿Qué? Ultra curiosidad de saber qué te ha parecido esta película. Bueno, pues allá voy, déjame, chiquilla. estoy creando hype. Bueno, la película de Sean Dorkin, guionizada y dirigida por él, protagonizada por Elizabeth Olsen, y aparece por ahí Sarah Paulson y John Hughes y más gente así de la escena indie. A ver, la película. ¿De qué va la película? Bueno, una cosa es lo que cuenta la película y otra cosa es de qué va la película, cosa que también diré cuando comente otra más adelante. Esto sí es hype. Va de que el personaje de Elizabeth Olsen, que es Martha, abandona una secta y se ve volviendo a vivir en la sociedad civilizada, normal, con su hermana, de la que se había distanciado por diversos temas familiares durante años. Y la película un poco trata el cómo intenta volver a adaptarse a la sociedad y buscar su propia identidad. Pero la película lo que trata realmente es más bien de esto último. Es decir, es más una especie de ensayo sobre la búsqueda de la identidad por parte de esta muchacha que ha sido totalmente oprimida, borrada y moldeada por la secta, pero que al volver a la sociedad se encuentra con que tiene que volver a moldearse y cambiar su identidad para poder adaptarse a su nueva situación. Y claro, está bastante fuera del tiesto, fuera de su ambiente y no es capaz de saber cómo comportarse. Además, bueno, lo que tiene esta película sobre todo es que una dirección muy buena que precisamente te habla de cómo el personaje este tiene todo ese bagaje y ese peso de la secta que está detrás, y la película tiene unas transiciones fantásticas cuando enlaza los flashbacks de sus momentos en la secta con el tiempo presente, que me han encantado. Eso es lo primero que tengo que decir, que me ha gustado muchísimo de esta película. Y luego la interpretación de ella, de Elizabeth Olsen, que creo que está muy bien. Me ha sorprendido para bien. Supongo que es el apellido el que me hacía tener reparos, pero la verdad, muy bien esta chiquilla. Y bien, el veredicto es que me parece una película muy interesante, que trata un tema que a lo mejor es muy conocido, como puede ser el tema de las sectas, porque hay películas que han tratado ese tema, pero lo hace desde un punto de vista y de una forma que me parece bastante original y muy interesante, y además que no se deja llevar por lo fácil, es decir, no juzga moralmente al personaje protagonista, algo que a mí me gusta mucho en este tipo de películas, porque yo creo que tiene que ser el espectador el que más o menos se posicione respecto a este tipo de personajes, y además pone muy bien los puntos sobre las íes a la sociedad nuestra, además de a las sectas estas destructivas, malosas. La verdad es que creo que cubre muy bien esos dos frentes y vamos, completamente desde el principio hasta el final. Un final que te deja bastante helado, tengo que añadir, con cierto plano de la cara de Elizabeth Olsen y una cosa que ocurre por detrás. Es que me encanta ese final, además. ¿Qué te pasa a ti? A mí me pasó una cosa con esta película, y es que me gustó mucho, me pareció un acercamiento interesante al tema, me pareció, como has dicho tú, una forma muy inteligente y estimulante de contarlo con todos los flashbacks, ¿no? De contraponer todos los temas que tiene cuando las cosas a las que se enfrenta cuando vuelve a la vida civilizada, comillas, y que todo lo que pasaba en la secta y tal. Todo eso muy interesante. El problema es que, para mi gusto, creo que lo que cuenta en una hora y media se puede contar en una hora. Y podía haber comprimido muchísimo más un discurso que llega a un punto en el que se hace un poco repetitivo y haber ido un pelín más allá. O sea, me pasó a mí con esta lo que te pasó a ti con Canino. Entiendo. Que acaba en un punto que a mí me corta el rollo. Porque a mí me hubiese gustado ver un paso más allá. Ya no digo que me cuenten toda su vida a partir de donde acaba, pero pues que no quiero decir nada, pero el paso es grande, porque el que da de vivir con su hermana es un paso, pero es que, o sea, me estoy explicando fatal, pero tú me estás entendiendo. O sea, sí, me quedó eso, que me parece que podía haber comprimido todo un poquito más y haber ido un pelín más allá. Eso fue lo que me dejó a mí un poco el regustillo agridulce, pero vamos, me parece una buena película, ¿eh? Sí, porque la película, digamos que cuenta el camino entre dos momentos de crisis del personaje. El primero te lo puedes imaginar porque vemos un poco cómo sale de él. Y el segundo es lo que va a ocurrir justo después del final de la película, y eso no lo vemos. Y sí es cierto que sería muy interesante ver esa parte del personaje, te doy la razón. Lo que pasa, a mí no me pareció que faltase, ni mucho menos, ni se me hizo larga, ni que tuviera que contar más cosas, pero sí es cierto que a lo mejor esa parte hubiera sido muy interesante verla. Sí, no, sí, ya, sé lo que quiero decir. A lo mejor me he explicado mal, pero sé lo que quieres decir. Pero sí, vamos, me parece muy recomendable. Solo me te puedo decir eso, y que es lenta, tengo que decir, y tiene pocos diálogos, ya aviso. No es una película para ver comiendo palomitas, para que luego nos quejéis. ¿Tú qué tienes por aquí que comentar? Pues bueno, otra película que he visto en esta quincena ha sido Kappa no Ku Tonatsu Yasumi. Hombre, claro. Que aquí se llamó El verano de Ko. Película de 2007 que vi porque, bueno, ya lo comenté en el episodio anterior, el ciclo de anime que estaba haciendo cines a proyecciones en Madrid, y esta era una de las que, la única que no había visto, y aproveché para ir a verla. Película de Keiichi Hara. Cuenta la historia de un kappa, que es un ser mitológico, de la mitología japonesa. Y bueno, pues la película empieza con ahí en la era de los samuráis, cuando los samuráis están pensando en drenar un lago, vamos, un pantano, para construirlo en un campo de, vamos, no drenarlo, pero bueno, convertirlo en un campo de arroz. Y aparece un padre y un hijo kappas, y el padre kappa intenta dialogar con los samuráis para evitar que les quiten su casa, y al final el padre acaba muerto y el hijo acaba, se cae por una grieta que se abre en el suelo. O sea, esta película va de indignados en el Japón feudal. Sí, esos son los primeros esos minutos, que empiezan con dos kappas que son unos muñequitos muy graciosos que se parecen mucho a uno de los bichos de... Es una mezcla entre dos bichos del Mario, entre las tortugas, que son los Koopas, y estos que tienen el sombrerito así como con pinchos en la cabeza. Bueno, da igual. Hablando de cosas felices y de pescado y de que van a recuperar su casa y tal y cual, y de repente es todo súper dramático. Yo ya estaba llorando en el minuto 2 de la película. Era como, ¿pero qué película he venido a ver? Pero no, luego lo que pasa es que hay un súper salto temporal a la era moderna, y tenemos a un chaval que por casualidad se encuentra una roca, que es un fósil en el que está el capa fosilizado, el chavalín, y al ir a limpiarlo, el capa vuelve a la vida. El capa es un ser relacionado con el agua y demás. Y bueno, pues nada, es un poco, te cuenta un poco cómo sobrevive este capa en la familia y demás. Básicamente lo que habla un poco la película es ese relato eterno que tienen los japoneses de cómo, el respeto a las tradiciones antiguas y cómo se las respeta o no se las respeta en la modernidad y demás. Y bueno, tengo que decir que la película me gustó bastante, es muy divertida, muy entretenida. La verdad es que el nivel de humor es bastante más alto de lo que podía esperar en una película con un tema así. También es verdad que mucho del humor que tiene deriva de... Es que, madre mía, los japoneses son tan peculiares que no me canso nunca de ver las diferencias tan abismales que hay entre su cultura y la nuestra. Y aquí muchos de los momentos que no... y reacciones que tienen los personajes no hacen otra cosa que provocarte risa de lo marcianos que son para nosotros, que se comporten de cierta forma. No sé, que hay una niña que el protagonista esté hablando con una amiga suya, bueno, amiga, no voy a decir nada, pero bueno, y esté llorando y dice, bueno, yo ya me voy para casa, ¿eh? Y la deja ahí llorando en medio de la calle. Es como, bueno, en fin, cosas muy, muy así. Y bueno, creo que se hace un pelín larga, dura 2 horas y llega a un punto, porque también se recrea mucho en criticar la sociedad de la información actual y todo, digamos, lo amarillenta que está y rancia los medios y demás, y cómo cuando el capa sale a la luz, imagínate todo lo que se genera, todo el mundo quiere verle, le quieren llevar le llevan un programa tipo Daily Show ahí. ¿Qué dices? Sí, sí, le dan el... Bueno, no voy a decir lo que le dan, pero pasan cosas y el capa acaba. Bueno, ahí lloras de... Yo lloré muchísimo en esa secuencia, pero vamos, sí, se crea, se mediatiza todo lo del capa, entonces bueno, tienes también esa crítica. Y la crítica precisamente a todo esto, al no respeto a la intimidad y todo esto, lo alargan demasiado, se hace muy repetitivo. Y pues ahí se podía haber acortado bastante. Pero es muy bonita, la animación está muy bien. Es muy, muy verde. Y está como... Esto es, tú me entiendes. Tú has visto a Arrietty. Cuando digo muy verde, ¿a que me entiendes? Sí, sí, sí, pues eso. Y bueno, yo... Si os gusta así el anime amable, que habla un poco pues de lo que he comentado, es una película que se ve muy bien. Y ya está. Y me gusta. ¡Se ve en color! Sí. Se ve muy bien. Bueno, pues la verdad es que no tenía ni idea de que iba esta película ni nada, y me la apunto para mi lista de futuribles. Dentro de 10 años lo mismo la he visto ya, y todo. Pero entre las que me faltaba por ver, oh Dios mío, sí, otra de las que me faltaba por ver ahí, que me fustigaba, es El laberinto del fauno. Me alegra que estés ahí tachando la lista de Adri. Sí, la de no, Adri approved. El laberinto del fauno, la película de 2006 de Guillermo del Toro, director de grandes películas como las de Hellboy o El espinazo del diablo. El espinazo del diablo está bien. He dicho grandes... No lo he dicho irónicamente, que conste. No sé. Me he reído por tu comentario, no porque estuviera hablando de coña. Bueno, dirige y guioniza esta película, protagonizada por la jovencilla Ivana Baquero. Y también están Ariadna Gil, de todos sobra conocida por cosas como Belle Époque, por ejemplo. Sergi López, actor que odio profundamente, ya lo digo, pero que ha hecho muchísimo cine, sobre todo en Francia. Y aquí ha hecho grandes producciones como, por ejemplo, Entre las piernas. Esto sí es irónico. Y aparece Maribel Verdú con un acento extraño, que la verdad es que lo hace muy bien el acento, pero al principio es... Tope raruno escucharle con ese acento... Tope raruno, tronco. Sí, tronco. En fin, ¿de qué va? Bueno, primeros años del franquismo, después de terminar la Guerra Civil Española, año 44. La chiquilla Ofelia va con su madre, Carmen, a una casa que hay por ahí en el campo con el ejército nacional, repartiendo estopa entre los maquis... están siendo un poco ahí, alojados por el personaje de Sergi López, que es el es Vidal, el general, no, general no, coronel o lo que sea, sargento, no me acuerdo de los títulos estos, no me acuerdo, da igual, que es un poco su nuevo padre, o su madre intenta que así lo sea, y una de las doncellas barra chicas de los que está por ahí es María Verdú, que es Mercedes, que tiene cierta conexión con la resistencia que lucha contra el régimen opresor fascista. Y la película a lo mejor va de esto, realmente sí va de esto, va un poco de contar la lucha de este tipo, Vidal, contra la resistencia, y de sus métodos bastante lamentables, violentos y completamente de la razón. Cuenta sobre todo eso, ¿no? Un poco el cómo se le va de las manos a ciertos elementos la represión contra los que luchaban contra el régimen, y lo hace utilizando un recurso que es maravilloso, que es a través de la fantasía, o de, bueno, fantasía es fantasía, podría ser fantasía, podríamos llamarlo también realismo mágico, pero tira más por la fantasía, una fantasía de esta que se llama fantasía oscura, como queramos llamarlo, muy cercana al terror, y es que la protagonista Ofelia empieza a ver cosas, empieza a ver, pues, que es un hada que le lleva a un lugar que es el laberinto del fauno, de ahí el nombre que tiene. Adivinad lo que tiene en el centro el laberinto, que es un laberinto típico de estos de jardín. Pues un fauno, efectivamente. En el centro del laberinto hay un fauno que le dice que tiene que hacer 3 misiones, y cuando pueda hacerlas, pues le llevará con su verdadero padre y su madre, que son los reyes del reino de subterráneo, sus verdaderos padres, porque ella es supuestamente la reencarnación de la princesa, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tenía un nombre muy raro. Es una película que, bueno, a nivel artístico es increíble, o sea, me ha sorprendido muchísimo, a nivel artístico es espectacular, la fotografía es también impresionante, todo lo que es la caracterización del fauno y de otros elementos fantásticos que aparecen por ahí me parece muy bien hecho y con un presupuesto muy ajustado, y tiene muchísimo mérito. Y luego, a nivel narrativo, es genial cómo construye ese mundo fantástico utilizando elementos del mundo real para darle más credibilidad y para relacionarlo con las tramas que te está contando, al margen de la trama fantástica de la niña. Yo, o sea, esto es algo muy complicado de ver en este tipo de películas que mezclan elementos fantásticos con elementos más de un drama realista, y aquí lo hace, vamos, brillantemente. Sergi López, que es un actor que odio, a mí me gusta mucho el personaje que hace, pero claro, es que ya el odio que tengo hacia él ya me ayuda a odiar al personaje, y entonces, pero tengo que reconocer que lo hace muy bien, haciendo ese cabronazo fascista que es capaz de pegar un tiro a alguien por cazar conejos, porque no se lo cree que esté cazando conejos, este tipo de cosas, para que veáis el nivel, ¿no? Pues eso, os vais a encontrar con una película que, en el fondo, es una película sobre la guerra civil, de esto que siempre mucha gente critica del cine español, pero contada de una forma muy distinta, muy original y muy bien hecha. Y en general, o sea, eso, puedo decir que lo tiene todo bien, es que no puedo encontrar ni una sola pega, me parece una película maravillosa, de principio a fin, y muy bien contada, y que te lleva perfectamente por donde quiere, tanto por el mundo fantástico como por la historia más seria y cruel del mundo real, de la España fascista de la posguerra. La verdad es que me ha encantado. Pues nada, me alegro que te haya gustado, porque la verdad es que yo, es una película que eso me parece absolutamente maravillosa. En su momento yo decía que era la mejor película de su año. Ya no recuerdo que hubo más en 2006, pero no me atrevo a afirmarlo. Pero desde luego, sobre todo por lo que has comentado de cómo va entrelazando la realidad con la fantasía y te va contando todas las tramas de esa forma, es un brillante. Y juega muy bien con las expectativas del espectador, cuando incluye esos elementos que he contado del mundo real dentro del mundo fantástico, y lo hace muy bien hasta el final, y creo que tiene muchísimo mérito eso. La verdad es que a nivel de guión también tengo que aplaudir perfectamente a Guillermo del Toro, porque se le ocurrió muchísimo a este hombre. Creo que fue el que no quiso hacer Narnia, si no recuerdo mal, le ofrecieron Narnia y no hizo Narnia por hacer esta película. Creo que salieron ganando todo el mundo salió ganando. Sí. Yo solo diré que a la gente que se crea que es una película más de fantasía, que está equivocada, y a los que se crean que es una película más de la Guerra Civil Española, o bueno, pues Guerra Civil Española, están muy equivocados también. Y que desde luego es una de las mejores películas españolas que he visto ever. Así sin exagerar ni nada. Sí, sí. Así que yo apoyo tu recomendación y tu entusiasmo, que para eso te obligué a que la vieras. Bueno, no, ¿qué pasa? Yo quería un poco recuperar el tiempo perdido con bastantes producciones en español y españolas en general que no he visto, y esta era una de las que estaban en los primeros puestos de mi lista, sin duda. Ramón. Por el género y todo. Y ahora llega el gran Ramón, dilema moral. ¿Qué? ¿Has visto Shame? He visto Shame. ¿Has visto Shame? Voy a llorar de la emoción. He visto Shame, la película del año pasado de Steve McQueen, el director también. No hemos hablado nunca aquí de Shame. No, nunca. Tú tampoco, ¿no? De otra que era Hunger, si no recuerdo mal. Y guionizada por él mismo y Abby Morgan, guionista ecléctica donde las haya, porque es responsable de cosas totalmente distintas como The Iron Lady, la miniserie esta de The Hour que a mí me gusta mucho, o yo qué sé, todo tipo de cosas muy distintas cada una. Y protagonizado por Michael Fassbender, que están todos Michael Fassbender. Michael Fassbender parece Nicolas Cage en sus peores momentos, pero haciendo cosas buenas. Está Carey Mulligan, la grandísima actriz de An Education o Never Let Me Go o películas por el estilo, y un actor que habréis visto en 24 o en la serie Rubicon, que es James Beardsley, que hace de su jefe, del jefe del protagonista. Que sale 5 minutos. Sale poco y tiene un papel pero tiene un papel muy, muy importante dentro de la película, aunque parezca increíble. Bueno, el protagonista es Brandon Sullivan, que es Michael Fassbender, que es un ejecutor, o sea, es de una empresa de publicidad. Sí, o, es ejecutivo, ¿verdad? Publicidad. Es lo que había entendido. Y tiene una vida bastante gris, por lo que se da a entender, con una cierta compulsión sexual totalmente incapaz de aguantar. Vamos, el mejor eufemismo ever. Traducido, se la machaca en todas partes. Bueno, trata un poco del día a día de este hombre, de cómo está completamente su vida marcada por esa especie de pulsión sexual irrefrenable. Y aparece en su vida, de nuevo, su hermana, su encantadora en apariencia hermana, que está igual o más jodido más jodida que él, pero no conocemos su historia más que por algunos detalles que nos dan a lo largo de la película. Claro, la película en realidad no trata de ninguna adicción al sexo, eso es solo la superficie y un poco el síntoma del verdadero problema que tiene el protagonista, y es una visión, la película, de la intimidad de este personaje y de cuáles son sus verdaderos problemas, qué le atormenta en su vida a través de mucho subtexto. Harían falta millones de líneas de diálogo en subtítulos en esta película para explicarlo todo lo que explica en imágenes, y explica eso, su relación con su hermana. Es una película que va muy de sensaciones y de explicar todo con imágenes y planos y momentos más que de diálogos. Y es hasta la llegué a encontrar un poco ofensiva, de tan íntima que llega a ser un poco la mirada que hace el personaje protagonista, la verdad. Me da muy mal rollo entrar en el mundo de ir en la cabeza del pobre Brandon. Me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Tiene, ya solo desde el principio, que tiene una secuencia ahí con un montaje paralelo fantástico, con esa parte del metro que se veía en el tráiler. Que en el trailer se veía entera prácticamente, yo creo, toda esa secuencia. Y un poco cuenta ya a partir de ese momento que ya ves de qué va el rollo de este personaje y de lo mal que está. Y poco a poco vas viendo el efecto catalizador que tiene su hermana y le pone en su sitio y ves todos los problemas que tiene. Es bastante traumático para el espectador incluso. Lo que sí tengo que decir es que he visto críticas de esta película en algunos lugares como Film Affinity, que no sé por qué entró ahí, pero críticas negativas eran muy lamentables porque se quedaban en la superficie de que la película trataba la adicción al sexo. La película no trata de la adicción al sexo, ni desde luego tiene un discurso moralista sobre la adicción al sexo, porque si algo no te hace la película es juzgar al personaje protagonista, a ninguno de los que aparece realmente en pantalla. Y eso es otra de las cosas que me gustó de esta película. Y desde luego la película, eso, no intenta leccionar a nadie, no va de la adicción al sexo, ni va de la opresión de la sociedad y del consumo rápido, ni de que tenga problemas para tener una relación estable. No va de eso. Va de cosas que son sentimientos un poco más profundos y que tienes que un poco acompañar al personaje durante la película para hasta el gran, un poco la gran explosión final. Vamos, eso, me ha gustado mucho, no puedo decir otra cosa. Entiendo que es una película que no es fácil de digerir, pero el que la consiga digerir, pues yo creo que se va a disfrutar mucho de ella, porque es un tipo de cine que se ve poco y a mí me gusta. Y ya está, no puedo decir otra cosa. Ay, qué buena Shame. Yo es que no voy a añadir nada, porque es que ya he dicho tanto de Shame en este podcast que creo que es suficiente. Pues nada, voy a decir yo, comentar una cosa que vi, que no es una película. Cuando se iba a estrenar la última película de Harry Potter, la segunda parte de la séptima parte... Está todo clarísimo, Adri. Segunda parte de la séptima entrega de Harry Potter. En ITV, que es una cadena británica, hicieron un especial de hora y media o así, en el que repasaban los 50 mejores momentos de Harry Potter. Y lo hacían contando con entrevistas y declaraciones de... pues desde la propia J.K. Rowling hasta el director, bueno, sí, David Yates, o el guionista, muchísimos de los actores de la saga y demás. Y repasaban un poco la historia de Harry Potter. La verdad es que, bueno, obviamente es un especial dedicado a la gente que sea fan de la saga. Pero creo que dentro que está muy bien llevado, que repasa muy bien los diferentes puntos que la han convertido en la saga internacional de los últimos años, de los últimos 10 años, y que eso, que para la gente que os guste Harry Potter probablemente disfrutéis de este especial, porque además tiene pues lo típico, los actores salen contando curiosidades del rodaje o pues esos tipos de comentarios de que no se conocen de otra forma y demás, como si fuese un extra de un DVD. Y bueno, nada, solo quería comentarlo porque eso, para que sepáis que existe y que probablemente si os gusta Harry Potter os guste. Ahora recibiremos quejas de los fans de Harry Potter. Pues yo soy fan de Harry Potter y no me ha gustado. Ay, bueno, y vamos terminando ya esta sección con una película del gran director de obras como Instinto Básico, Desafío Total, Total Recall o Robocop, Paul Verhoeven, que también tiene cosas como Showgirls. Ay, algún día borrarán eso de la faz de la Tierra. La película es El Libro Negro o Swartbook o algo así, del año 2006, con guión también co-guionizado por Paul Verhoeven y Gerard Soetman, y protagonizada por Carice Van Houten, que últimamente tiene bastante exposición en los medios por ser Melisandre en Game of Thrones. También están por ahí Sebastian Koch o Thom Hoffman, Halina Reichin, Christian Berkel, que algunos de estos os habrán sonado porque aparecían en películas como Valkyria, película que yo recomendé y que la gente odia un poco, no sé por qué, pero bueno, aunque a mí me parece que no está tan mal. La película sigue un poco las andanzas de Rachel Stein, no he intentado pronunciar bien, perdón, que es Carice Van Houten, es una judía holandesa, no es un insulto, es que es judía, holandesa, durante la ocupación nazi, y por ciertos motivos su familia muere y le llega a encontrar a la resistencia y se une a ella. Y se infiltra en un poco en el cuartel nazi más cercano de la ciudad. Y la película trata un poco de ver cómo la resistencia intenta liberar a gente que está apresada por los nazis en la ciudad. Y cómo ella está en el medio, intenta un poco salvar a judíos que están siendo asesinados para robarles las joyas y el dinero. Y se encuentra un poco también con el enfrentamiento con la propia gente de la resistencia, que pone por encima de eso a los intereses de los holandeses de verdad, los holandeses verdaderos de generaciones no judíos, vamos. Habla muy bien de todo esto, habla de que hay malos y buenos dentro de todas las filas, malos y buenos, entenderámonos, o sea, no estamos hablando de nazi bueno, sino que gente que un poco intento hacer las cosas para que la menor cantidad de gente posible sufra, y la película va un poco de ese palo. Y habla desde que está el final de la ocupación nazi en Holanda hasta un poco después, tratando, pues eso, quizá demasiados temas, pero la película está muy bien hecha, muy bien contada, y pasan tantas cosas que no puedes echarle en cara que sea larga, porque no se pasa demasiado tiempo. O sea, no te hace pensar que has estado 4 horas viendo la película. Pero vamos, muy disfrutable, una película sobre la Segunda Guerra Mundial que no tiene grandes alardes bélicos y que va más de relaciones entre personas y de complots y cosas. Pero vamos, muy bien hecha, muy interesante, con una gran ambientación. Y vamos, de lo mejor que ha hecho Paul Verhoeven en, no sé, 20 años, tranquilamente. Una película que, para todos los que os guste el género este bélico o películas de la Segunda Guerra Mundial, es francamente muy recomendable. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Llegamos ya a la sección de La Ventana Indiscreta, donde hablamos, analizamos, criticamos y de todo una película que nos parece relevante e interesante, con spoilers, así que avisados estáis. Y en este caso es La Princesa Prometida, The Princess Bride, la película del año 87, dirigida por un director que a mí siempre me ha gustado mucho porque tiene películas muy interesantes, como es Rob Reiner, que bueno, todo el mundo lo relacionará sobre todo con otra película que es como más de público mainstream, que es Cuando Harry Encuentra a Sally, o En Harry Met Sally, aquella fantástica comedia romántica, o Algunos Hombres Buenos, A Few Good Men, la grandísima película, o Misery. Bueno, tiene muchas realmente en su filmografía. La película está guionizada por William Goldman, que es un novelista, dramaturgo y guionista de películas como Marathon Man, Misery, Maverick. También ha participado en un puñado de adaptaciones de Stephen King como Dolores Claiborne y alguna más de las malas, de las horrorosas. Dolores Claiborne no está mal. Sí, digo, pero por eso he dicho algunas más de las horrorosas. Vale. Que no digo el nombre por eso. La película es un clásico de culto de los 80, totalmente, eso no se puede negar, aunque creo que es de los que menos seguimiento o menos fans tiene hoy en día. Me da la sensación, por lo que yo percibo de mi entorno, como que es una película más minoritaria que otras grandes películas de la época, tipo Gremlins o, yo qué sé, evidentemente Indiana Jones o Star Wars, que no están a otro nivel, ¿no? Pero bueno, es un comentario que hago aquí para que Adri luego me desacredite y me diga no es verdad, pero bueno, lo digo ya. Protagoniza Cary Elwes, que la verdad es que es un tipo que no es muy conocido hoy en día, pero que ha aparecido aún y todo en películas muy reconocibles como Hot Shots o Twister o Mentiroso Compulsivo, Liar Liar, la película de Jim Carrey también aparecía, tenía un papel, o Saw, la primera de Saw estaba él también. Y aparece un actor muy televisivo que ha aparecido en Criminal Minds, Mentes Criminales, se llama en España, sí. En Homeland últimamente, como es Mandy Patinkin, que en el cine le reconoceréis en películas como Dick Tracy, bueno, es un decirlo de reconocer, Gentle o Alien Nation. También aparecen otros de los que solamente diré que aparece André el Gigante, el famoso luchador de lucha libre que algunos pudimos ver todavía en Telecinco cuando echaba la lucha libre los sábados o los domingos por la mañana, no me acuerdo bien. Y un actor que siempre me ha hecho mucha gracia y que hace muy bien de malo, como en esta película, que es Wallace Shawn, que aparece en una película de Louis Malle que era My Dinner with André, muy recomendable. Es la voz de Rex en Toy Story, Tiene una voz que en cuanto le ves dices, este tío me suena de algo, y es que ha participado también en bastante doblaje de animación y cosas así. Y era Sek en Deep Space Nine, la serie de la franquicia Star Trek tan famosa. Pero yo sobre todo le tengo en gran estima por aparecer en un puñado de películas de Woody Allen, como Manhattan, Merinda y Merinda, Sombras y Niebla, era Shadows and Fog, y Días de Radio, Radio Days. Y después de toda esta pedazo de, no sé, sí, verdad, introducción absurda con nombres y cosas, decir simplemente, bueno, aparece, que se me iba a olvidar de decirlo, ¿quién aparece esta película? Peter Falk, Colombo, y Kevin, de aquellos maravillosos años de Wonder Years, la serie famosísima de los 80, antes de estar en esa serie. Es que va a ser toda la vida el niño de aquellos maravillosos años. Sí, sí, es que aquí además es que está igual de como empezó, y sí, para sí. Los que crecimos viendo esa serie después, cuando la emitían aquí en España, es una cosa muy extraña verle ahí. También aparece Robin Wright, que hace poco la vimos en The Girl with the Dragon Tattoo, que está un poco desaparecida, la verdad. Es una actriz que en su momento tuvo bastante relevancia, pero ahora... Y muy guapa, evidentemente, como siempre. ¿Y la película de qué va? ¿De qué va la película, amiga Adri? Cuenta tú la introducción argumental. Encerrona. Bueno, pues, a ver. La película va de un chavalín que está enfermo y está ahí en su cuarto jugando un videojuego viejuno digno del Atari. ¿De béisbol? Sí, sí, de béisbol. Y bueno, de repente llega su abuelo y le va a leer un libro que su abuelo leyó a su abuelo y a su, perdón, de su abuelo a su abuelo y su abuelo a su padre y su padre a él cuando estaba enfermo, y entonces se lo va a leer, que es La Princesa Prometida. Y bueno, pues lo que cuenta La Princesa Prometida es de la historia de Buttercup, que es Robin Wright Penn. Ranúnculo. Que vive en una granja y en un país llamado Florín. Y con ellos vive Wesley, que es un chico, el farmer boy, el granjero. Granjero, gracias. Y... y bueno, está todo el día ahí pidiéndole que haga trabajos para ella hasta que se dan cuenta que están enamorados. Y se prometen amor eterno, y él siempre, cuando ella le pide cosas, le responde como desees. ¡Ay, qué monos son! Y bueno, cuando ya descubren que se quieren, Wesley se marcha para buscar fortuna y nunca más se supo. Y entonces la princesa Buttercup entra en depresión. Sí, y ella cree que ha muerto porque le dan noticias. Sí. Ella cree que ha muerto, y entonces, bueno, pasan los años y ella está prometida con el príncipe del reino y en fin, de repente aparecen unos malos malosos piratas y la secuestran y... ¿Sigo contando? Si no, ya está. Vale. Yo creo que ya vale, ¿no? La secuestran y ahí es un poco el arranque de realmente la chicha de la película. Sí. Porque pasan muchas cosas en esta película en esos primeros minutos. Solo la historia de amor esta que cuenta entre los dos protagonistas, que lo cuentan 5 minutos a toda prisa y con 2 o 3 detalles muy, como muy tontos, pero muy efectivos, tiene mucho mérito. La verdad es que a mí me sorprende. Había visto esta película por última vez hace bastantes años y al ver eso me di cuenta, jo, este hombre es capaz de contar una historia de amor muy creíble en 5 minutos con 3 frases de diálogo y 4 miradas... Y hay películas que en 2 horas no te las crees. Totalmente de acuerdo. Porque es que además ya eso, pasan 10 minutos y ya estás totalmente entregado a su historia de amor. Y vamos, es totalmente creíble. Y no sé, así hablando un poco en general de la peli, a mí me también hacía mucho tiempo que no la había visto y me ha sorprendido lo increíblemente atemporal que es. Porque ha pasado muchísimo tiempo y es una película que yo creo que se mantiene muchísimo más original, o sea, se mantiene original, se mantiene actual y casi hasta moderna, diría, en 2012. Sí, tiene mucho mérito eso, pero yo creo que por los un poco los pilares en los que se basa, porque es una historia de cuento de toda la vida, pero simplemente un poco subvirtiendo los clichés que esperamos de este tipo de historias que un poco es lo que pasa cuando le cuenta el abuelo la historia a su niño, que es uno de los grandes aciertos que tiene la película, que es que esta típica historia de cuento de princesa en apuros y caballero que va a rescatarla, está contada a través del filtro del abuelo, que se lo cuenta al niño, claro, evidentemente a través de su interpretación, y eso además predispone muy bien al espectador para que lo que pasa en la película tenga más verosimilitud, a pesar de ser todo como muy alegre, muy porque sí, y muy divertido. Incluso a veces es autoconsciente la película de lo que es en sí mismo, y todo eso te lo crees mucho precisamente por la estructura de la narración. No, que además es autoconsciente, es completamente autoconsciente, porque realmente para mí su mayor acierto es el tono que tiene, porque no llega a ser demasiado paródica de los cuentos estos de princesas en apuros y demás. O sea, es paródica por una parte y tiene mucho humor y genera situaciones muy absurdas dentro de riéndose un poco de los convencionalismos de ese tipo de historia, pero a la vez tiene un drama subyacente que te lo crees desde el primer momento y consigue que momentos que perfectamente podrían hacer que te rieras o de vergüenza ajena, no te lo creyeras o lo que sea, o que pareciese que son en tono paródico, como por ejemplo cuando Íñigo Montoya se pone a soltar ahí su monólogo de padre, te voy a vengar y demás. Te podrían resultar risibles y no lo son, son completamente creíbles y hasta dramáticos hasta cierto punto, porque es una película muy con un humor, un tono muy ligero, pero que creo que es lo mejor que tiene, que maneja muy bien ese tono, que medio, pues eso, autoparódico, irónico, divertido, pero a la vez romántico. Claro, es que en el fondo la película tiene también además cierto rollo de crítica a la realeza y a la aristocracia europea de la Edad Media y todo esto de un poco más para allá del Renacimiento y sus egos y sus ambiciones, porque todo esto del rollo de que quiero provocar una guerra Sí. para, claro, para la gloria y tal, y que su pueblo le apoye, pues es muy de esto, pero eso queda completamente en segundo o tercer plano y se centra completamente en la historia de amor del protagonista. Y todo en tono de peli de aventuras muy bien hilado. Tengo que comentar una cosa, que es que un poco documentándome para hablar de la película, resulta que el guión es una adaptación de William Goldman de una novela propia, que es una novela está escrita como si fuera una versión corta de una novela de estas de cuento, ¿no? O sea, de cuento del Renacimiento. En Europa. Entonces él hace como una parodia haciendo esa versión corta de la novela y eso lo traslada a la película utilizando la voz del narrador, del abuelo y del nieto, y lo hace muy bien. Y claro, se olvida totalmente de la parte más política, que realmente no interesa para nada al espectador, porque estás completamente pendiente de lo que pasa a la pobrecilla Buttercup desde el principio. Totalmente. No, y lo que comentabas del niño y del abuelo, a mí también me parece brillante ese recurso que tienen, porque además, realmente, el abuelo entra, si te acuerdas, hablando, le dice al niño que le va a contar un cuento de venganza y de batallas y gigantes y espadachines y amor verdadero. Se lo vende ahí en plan rollo Sí. marketing, expectativas, tal. Y al principio el niño está como reticente a los besos, que si se besan, No que será una historia si. de esas de besos, ¿no? Le Claro, dice. sí. Y poco a poco el niño va cayendo y me encanta, pues eso, como. Gracias, o sea, con esa dinámica que tienen el abuelo y el niño, cuentan un poco, pues, eso que a veces somos como demasiado, que nos pasa mucho a ti y a mí, que decimos lo de que la gente se le ha muerto el niño que lleva dentro, porque muchas veces a los adultos nos cuesta entrar en cierto tipo de historias, o por ejemplo, la gente criticaba a Tintín porque es una película de aventuras y no tiene más allá de eso. O sea que un poco me gustó ese mensaje de dejarse llevar por las historias de pura aventura y Sí. que cómo va el niño va poco a poco cayendo, vamos, la acaba el abuelo con el niño comiendo de su mano. Claro, y tiene además esos dos niveles, ¿no? Por un lado es una película que tiene una historia como muy atractiva para un niño, pero al mismo tiempo juega con la doble lectura con las referencias y con cosas más adultas a lo largo de todo el metraje y lo maneja muy bien. Y bueno, no sé, bueno, yo soy hiper fan de la música de la Princesa Prometida. El gran Mark Knopfler ahí cuando Sí, hacía bandas sonoras. muy, muy fan. Están tan de videojuego, tan de Es que es muy Zelda, con las extraño porque parece, trompetillas y... sí, parece muy sencilla, muy simple, pero luego te Pero das no. cuenta de que pega muy bien con la película y te tiene ganado perfectamente para cuando no te quieres dar cuenta ya. Funciona perfectamente ahí la guitarrilla y los Sí, sonidos sí. típicos de Mark Knopfler. Además que tiene cada persona, vamos, cada trama, digamos, tiene su propio leitmotiv ahí, eso, no sé, está... Me sorprendió porque no, no, claro, no, es una cosa que no me fijé en su momento cuando la vi la última vez. Sí, Pero... bueno, hay que destacar sobre todo en esta película los diálogos, Totalmente. que dicen por ahí que es la película más citada o de las más citadas de la historia del cine porque tiene un montón de diálogos y coñas recurrentes que se pueden referenciar como eso, como las You Wish en sinónimo del Te Quiero, famoso del protagonista, el Soy Íñigo Montoya, Hello, Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, pero luego tiene grandes frases y grandes momentos como, bueno, es que cuando están luchando Montoya Bueno, es que con el sí. enmascarado y empiezan a hablar, pues eso, No, y me ya encanta el no. momento de no tendrás 6 dedos en la mano derecha. Tú siempre me das conversaciones así. Sí, bueno, toda la parte esa de los riscos estos, Esa de parte es la muy locura, gila. de los acantilados de la locura y cómo le espera que suba el enmascarado ahí en plan, ¿cómo me puedo fiar de ti y tal? Te lo juro por la tumba de mi padre y no sé qué. Y dice, vale, Tírame la cuerda. tírame una cuerda. Y Sí, es sí. todo, es tan absurdo y tan increíblemente genial esa forma de desarrollar la relación entre los personajes. Cuando se alían, te lo crees perfectamente porque eso, porque el tono de la forma en la que se han relacionado y que no tenían realmente razones para ser enemigos, está muy bien planteado desde un principio, ¿no? Y cómo realmente llegan a incluso admirarse por sus habilidades como espadachines. Sí, no, además que eso, que la película es muy efectiva a la hora de presentarte a los personajes, igual que lo que hemos comentado con la historia de amor. A mí me encanta, me chifla la presentación de los tres, entre comillas, piratas, villanos de Los primeras, cuando los forajidos. forajidos, cuando la rescatan, vamos, cuando la rescatan, cuando la raptan y se ponen a hablar en el barco en rima. Sí, con Como el Andrés Gigante, con Fezzik. riéndose de todas estas, de lo típico de hablarse en verso, de los cuentos clásicos y demás, pero ellos lo hacen con rimas completamente absolutamente triviales y del día a día y súper Sí, absurdas. y el que tiene Y la manía más de rimar es el más tonto del es, grupo. Eso lo dice sí. todo. Y. Y cómo juegan con el rollo de ese. No, no, nos están siguiendo. No nos están siguiendo. Déjalo en Sí. paz, no sé qué tal. Y de repente ven al barco. Y es un plan. A ver, que esto, si está el barco, pues a lo mejor están siguiendo, ¿no? Podías haber mirado. Pero es que tiene muchas cosas. Por ejemplo, también cuando estaba en el barco, me acuerdo perfectamente que me reí muchísimo cuando el pequeñito, el de Inconcebible, Sí, el Vicini. Vicini, dice, como tienen que huir del barco este que acaban de ver. Es como, tira de esa cosa y pones esa cosa ahí, en esa vela, de esa cosa. Es como, sí, Sí. nadie se sabe cómo se llaman Siempre lo he las pensado yo cosas de los también. Cuando ves barcos. una película y empiezan a decir, sube el palo este y el Sí. palitroque tal y tal, y yo digo, pero ¿y eso qué es? ¿Eso Y este qué? dice cosa, cosa y cosa. Claro, como tiene que ser, Claro. perfectamente. Y luego otros momentos muy divertidos como, bueno, lo que es la personalidad de Buttercup es lo contrario a la típica princesa. O sea, es lo contrario, al mismo tiempo sigue siendo lo mismo, pero el planteamiento es completamente distinto, ¿no? Es bastante luchadora y le planta cara a su futuro marido príncipe de Florín y a los malos que le secuestran y al que le secuestra a través de los secuestradores. O sea, la tía es contestona y luchadora y a la mínima intenta escapar, aunque le salga un poco mal el tiro por la culata, ¿no? Como cuando se Sí. encuentra con las anguilas estas. Bueno, a mí me encanta el momento en el que cuando ya él ha vencido a los tres forajidos y ya de estar ahí con él echándose las cosas en cara sin echárselas, bueno, él sobre todo a ella, y de repente ya se da cuenta, dice, pues, le tira por la colina esa que hay, el otro se va rodando y diciendo ¡Ayuis! Y ella dice, pone cara y dice ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Y se tira con cara de ¡Me tiro ahí! Me encanta ese momento porque pone una cara muy, muy cómica ella, la verdad. Y cómo van ellos bajando por la colina, ¡au! ¡Ay! ¡Ay! Sí, au, funciona au. Muy bien. Con un chiste muy, muy fácil, sí, sí. Pero funciona perfectamente. Pero porque no te imaginas a la princesa de la historia, claro, rodando por una colina. No tiene sentido, claro. Te dicen, normalmente esta gente es remilegada y tal, claro. Y no se van a ensuciar los pelos ni nada. Y llegan ahí al pantano este, al pantano del fuego este, peligroso. Que es muy divertido cómo resuelven todo lo que pasa ahí. Pero tiene el grandísimo momento de... No sé, hemos pasado de todo, tranquila. Sí. Vamos a sobrevivir. Porque hemos pasado el fuego, porque hace un ruido, porque no sé qué tal. Y dice, ¿qué me dices de los R.O.U.S.? Sí. Y dice, los roedores inusualmente grandes o de tamaño inusual. Sí. Y de repente aparece un hombre a cuatro patas haciendo de roedor gigante. Que es súper divertido. Es que es muy grande esta película. Tiene un sentido de humor bastante desarrollado y muy propio que lo utiliza siempre y funciona muy bien. Bueno, tengo que decir que pero mi personaje favorito con diferencia es Íñigo Montoya. Y desde aquí me quiero arrodillar ante Mandy Patinkin por el acento que pone. Sí, porque acento español total. Es acento español total de decir hello con J. Y, o sea, que y este hombre que es del centro de Estados Unidos, ¿eh? Este sí, sí, es no sé USA. Si es de Chicago o de donde sea. Y hay un momento de la película que dice joder. Y dije, ¡ha dicho joder! Es verdad, ahora que lo dice no me he dado cuenta. Sí, sí, dice joder, que me hizo mucha gracia. Pero la claro, verdad es que sí es el personaje más interesante porque como tiene pasado y es misterioso y tiene ese motivo de venganza tan grande y los diálogos divertidos, probablemente sea el más completo de todos los personajes de Íñigo Montoya. Luego, claro, el personaje de Cary Elwes es como el más fácil, ¿no? Porque como es el bueno de la película y tiene grandes líneas de diálogo, sí. Sobre todo cuando se enfrenta a los malotes estos. Dice eso de la vida es dolor y cualquiera que esté diciendo que diga otra cosa es que está intentando vender algo. Sí, tiene grandes frases. Y bueno, por cierto, aparece en esta película Billy Crystal. ¡Es verdad! Cuando lo vi en los créditos, yo no me acordaba. Y cuando acaba la película y de repente se ponen ahí los créditos con las imágenes así como... ¡Oh, el milagroso Billy Crystal! Max. Sí, sí. El señor de los milagros. El que hace resucitar al protagonista después de que le maten. Esto es de libros, señores. De libro de cuentos. Y es súper divertido con el rollo de ¿cuánto dinero tienes? Tan, ¡buf! Nunca he cobrado tan poco, no sé qué... Pero, a ver, ¿cuál es el motivo por el que quieres resucitarle? Y empieza a decirle que si tiene no sé cuántos hijos, sí. Que si no sé qué tullidos, pues, en fin. Y no sé, y cuando le dice la realidad de su... Mejor tu primera historia. Sí, se ríe mucho precisamente de las motivaciones de los personajes. Es que los personajes tienen esos momentos, por ejemplo, el gigante, que no hemos hablado mucho de él. Es genial cuando está luchando contra Wesley cuando todavía es el enmascarado. Sí. Que dice eso de... Yo es que estoy especializado en luchar en grupos. En grupos, claro. No estoy acostumbrado a luchar contra uno solo. Y el otro mientras se está aplastando contra rocas, sí, sí. Y demás. Descansa y sueña con mujeres enormes. Sí, es que con todas las escenas que tiene siempre acaba con grandes frases. Como cuando vence a Íñigo Montoya, ¿no? Y le deja ahí dormido. Sí. Y o cuando eso. El otro luego le dice lo de nunca vayas contra un siciliano cuando la muerte está en juego, que le dice Visini. El juego de las copas es una de las partes más inesperadas y sorpresivas de la película. Totalmente. Porque estás pensando, a ver, ¿dónde estará el veneno? ¿Dónde estará el veneno? ¿Estará en la copa? ¿Estará en lo que ha echado? ¿Se habrá tomado el antídoto o algo así? Pero desde el mismo momento en el que él llega y de repente es como... Nos sentamos aquí a hacer juegos de palabras y demás en vez de ponernos a luchar. Claro, ¿por qué no? Vamos a luchar como tiene que ser, mano a mano. Y luego la parte esa también, que es súper paródica del el rollo este que tiene con la máquina para torturar escondida. Ahí, el Pit of Despair. Efectivamente. Me encanta cuando llega el tipo ese, que, el que le limpia al principio, que el que tiene como el pelo blanco, que se parece muchísimo al hijo de la familia basura de Fraggle Rock, que dice lo de que empieza a hablar con voz o sea, con voz como así oscura, en plan, esto es el pozo de la desesperación. Eso es muy de Mel Brooks, la verdad. Ese Es muy momento divertido. me pareció un poco a lo de el este de Frankenstein, Sí, el el jovencito Frankenstein. jovencito, sí. Me recordó a esa película. Y bueno, el malo de la película, que es un malo un poco patético, pero lo esconde Pero siendo con esa Montaraz especie a la de vez. pose. Sí, tiene esa pose de gran dignidad, que es lo que hace que luego sea tan divertido ver cuando falla y le salen las cosas mal. Y cómo trata a toda la gente alrededor y demás. Me La verdad es encanta que da gusto cuando odiarle, eso sí, hay que la decir a su gusto de favor. sí. No, me encanta cuando ya han despedido a les han encontrado juntos y ella ha dicho que le dejen vivo y tal, y ella va caminando por los pasillos como así súper triste, y él dice, Esperando, sí. espera, sí, y es como, es la enfermedad de mi padre, que la tiene muy triste. Y le pone el otro la cara de ajá, Sí, luego el conde Rügen, que es El de los el de seis los seis dedos, dedos, sí. que cuando habla con él está diciendo una cosa y está pensando completamente lo Total. contrario, siempre, siempre, siempre que habla con él. Todo el rato es una conversación de te digo esto porque sé que es lo que quieres oír, pero vamos, que no, que no. Y eso hace que esa relación entre los dos personajes sea muy divertida también. Y luego llega el gran plan, el plan para entrar en el castillo y El evitar gran la plan, es boda. verdad. Porque dice, yo solamente puedo con 10, no sé Sí, qué. no, pero desde el primer momento ya cuando están con el Miracle, con Billy Crystal, y que le llena la boca de aire y la aprieta para que hable, le pregunta lo de cuál es tu último deseo en la vida, y es como un amor verdadero. Es tan original, pero vamos, no podía parar de reír todo el rato en el que, digamos que ellos dos, Íñigo Montoya y el gigante, van con él a cuestas literalmente porque no tiene Sí. fuerzas, no, ni para mantener el cuello recto. Es como, es que este que está aquí endeble, que no se puede ni levantar, que luego se enfrenta al villano más grande de la película desde la cama, Sí. es el príncipe de la historia. Efectivamente, es totalmente un fulero, completamente. O sea, el tío te vende la moto sin que te enteres. Y la parte esa precisamente la que se enfrenta contra el príncipe, que es como de repente me levanto, empiezo ahí a luchar y cuando ya le tiene le dice, ay, vaya por Dios, sabía que no era verdad, sabía que no podías conmigo, no sé qué. A ver, lamentable, por favor. Y luego la gran lucha, hay que decirla, la gran lucha de Íñigo Montoya con el Ay, conde sí, Rügen, totalmente. cuando le hiere de muerte prácticamente ahí, que estás temiendo por su vida, y de repente él revive. Y empieza a repetir una y otra vez la frase de hola, me llamo Íñigo Montoya, tu madre está de mi padre, prepárate a morir. Y cómo eso, con las palabras es capaz de aturrullarle y hacer que pierda los papeles. Y es que llega ese gran momento de tensión de la película que me parece genial cuando le dice, prométeme que me Así. darás todo lo que te pida, no sé qué, para perdonarte la vida, no sé qué. Te lo daré todo lo que pida, ¿verdad? Y claro, ese gran momentazo de quiero que me devuelvas a mi padre y ese momento de matarle Sí. es que es súper emocionante. Sí, Climasaco. es súper emocionante. Estás ahí a tope, otra vez tope en este podcast. No sé qué me pasa con esa palabra hoy, pero sí, estás a tope total con Íñigo Montoya y quieres que le perfore 50 veces con la espada, la verdad. Está muy bien logrado el odio contra ese personaje y eso que apenas sabemos nada del malo ¿Cómo que no? Sabemos que mató a su padre Claro, pero no por sabemos culpa de nada la, por más. porque no quería pagar, darle la Sí, pero no espada. sabemos nada más de él. Solamente es el típico estereotipo de malo, de cuento, Sí, ¿no? no. Sí, Pero sí, vamos, logra muy bien eso a través de Íñigo Montoya, el odio total hacia su personaje. ¿Y qué más podemos decir de esta película? Amiga Adri. Pues no lo sé, la verdad es que ya hemos dicho bastante. Que, bueno, por cerrar, así eso, que la gente se anime a volverla a ver, porque además es una de esas películas de la infancia que no pierden, que no hay miedo a Aguanta volverla a ver. fenomenal, Aguanta aguanta fenomenal fenomenal. y es muchísimo, o sea, esta película la hacen ahora y solo tendría que cambiar a lo mejor algunos efectos, pero vamos, tampoco es una película que... Vamos, sí, más que los efectos, los decorados, que son muy de palo. Los efectos y los decorados son evidentes, pero da igual, porque tal y como te han introducido la historia... Claro, pues eso, en contenido aguanta 200% y es lo que he dicho al principio, es hasta moderna, en el punto de vista que tiene, la forma que tiene de contar la historia, de todas las contradicciones y las, digamos... lo divertido que tienen los personajes, es que es sí, cómo juegan con el punto de vista irónico sobre los típicos personajes y clichés de este tipo de historias, y es muy divertida, y no es una historia de besos ni de... no es una historia de besos, y sin embargo sí lo es, y tiene ese gran mérito, ¿no? De quizá englobar esos dos tipos de historias de venganza y amor y luchas y amor, y realmente es una peli muy... es que es así, es una historia de amor, pero rodeada de con un gran decorado y unas grandes tramas muy divertidas y geniales. O sea, no puedo decir otra cosa, es un clásico de culto por derecho propio, vamos, no como con otras, que pasa todo lo contrario. Y lo has dicho con mucho retintín, no como con otras. Es cierto, no como con otras. No daré nombres, pero seguro que más de uno me diría, sí, tal, no sé qué. Bueno, enseguida saldrían los haters de Ciudadano Kane, pero vamos a hablar de otra cosa. Creo que ya podemos terminar pasar a la sección de los oyentes. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Empezamos la sección de los oyentes, malditos bastardos. Como siempre, dando las gracias a todos por vuestros comentarios en el blog, vuestros emails, mensajes en Facebook, en Google Plus, en Twitter, las reseñas en iTunes, las cartas de amor, las señales de humo, los jamones, todo el feedback que nos dais, que la verdad es que estamos encantados y nosotros siempre intentamos responderos a través del medio en el que os ponéis en contacto con nosotros. Y eso, que muchas gracias, y que aquí vamos a comentar algunos destacados de estos últimos, de estas últimas semanas. Y cuenta, Ramón, empieza tú hablando de lo que nos decía José, de lo que te decía José García. Sí, resulta que por email, entre otras cosas, sin importancia, decía. No, es broma, es broma. Decía que se le había caído un mito, porque de Adri, de ti, Adri, se espera cualquier cosa, pero no de mí. En fin. Y que eso de que haya recomendado The Girl Next Door, la vecina de al lado o la chica de al lado, como sea en español, no es algo propio de mí. Y que no me excuse con eso de que es buena dentro de ese género, que no es verdad. Y casi le falta decir, muere, muere, muere. A ver, después de aclarar cierta confusión que surgió con los emails, porque claro, cuando no utilizamos smileys ni nada, y estoy acostumbrado a que la gente, ya sabes, lo típico, te ataque por tus opiniones, o por tu criterio, o por tu falta de criterio, tengo que decir que si recomendé The Girl Next Door es porque creo de verdad que es una película que dentro de su género está bien hecha y que vale la pena ver y que es divertida. Y ya está. Y creo que en este podcast he demostrado más de una vez que soy capaz de que me guste cine muy comercial, cine del mal llamado gafapasta y películas muy raras y diferentes como pueden ser, yo qué sé, El árbol de la vida o Los ángeles de Charlie. Así que, no sé, creo que... tengo gustos bastante eclécticos y no me parece nada raro que me pueda gustar o recomendar una película como esta cuando he recomendado millones de comedias románticas, bueno, no tantas, pero sí que soy fan de comedias románticas y hace poco, por ejemplo, hablé de ECA, de Rumores y Mentiras, y que la puse muchísimo mejor que esta y es una comedia romántica adolescente. Así que eso, no tengáis prejuicios respecto al cine, que luego llegan estas sorpresas extrañas. Yo, lo de que de Adri se espera cualquier cosa, me lo tomo como un cumplido, porque yo estoy orgullosa de que me guste todo tipo de cine y de poder disfrutar de la última película de Jojo, Los Lanzimos, y poder defender de Bau Debau en los mismos 5 minutos. Pero que conste aquí que yo creía de verdad que cuando dije que aquel comentario de cuando Michael Bay no hacía películas de explosiones, creía que era claro que estaba siendo irónica, pero por si acaso, como parece que hay confusión, diré que no, que yo defiendo a Michael Bay, pero precisamente por sus películas explosiones buenas. Y que, en fin, eso. Hay explosiones buenas y explosiones malas, como en todas. Sí. Como en la vida misma, la vida tiene explosiones buenas y explosiones malas. Bueno, y aparte de esto, en el blog y en Twitter recibimos algunas reacciones y respuestas respecto al tema un poco controvertido del último episodio que tratamos, de ese bajón espectacular que ha tenido la taquilla en España en cuanto a recaudación del 18% en el primer trimestre. Y hemos recibido algunas cosas. Por ejemplo, Telefila destacaba el precio de las entradas, el alto precio de las entradas, y la ausencia de títulos interesantes estrenados durante este comienzo del año. Además de que dice ella que la gente se ha vuelto mucho más selectiva. Evidentemente, tengo que dar la razón, y creo que Adri también, pero creo que esto es algo que se nota a largo plazo. Es decir, es evidente que la asistencia a las salas ha bajado a lo largo de los años, por eso han subido los precios, no por otra cosa. Bueno, también por otras cosas, pero por la bajada de la asistencia es uno de los motivos. Y eso se está notando a largo plazo, pero la bajada en sí de taquilla, de dinero, tan abrupta, no se puede justificar con el precio de las entradas o con las que la gente sea mucho más selectiva, yo creo. Sí, es cierto para mí que la parte de que se han estrenado títulos interesantes es lo que realmente puede haber sido el principal factor a tener en cuenta para esa bajada. Yo creo que sin duda ese ha sido el principal factor, pero también una cosa que comentaba a raíz de otros comentarios, que es el tema de los jóvenes. Yo por la visión que tengo, de la gente que conozco de adolescentes y early veinteañeros, jóvenes adultos que no tienen la misma cultura o empuje de ir al cine como yo pienso que teníamos nosotros en nuestros 15 años o 18 años. Y ahora yo veo que los jóvenes están muchísimo menos interesados en el cine, y siempre ha sido la franja desde los 13 hasta los 35, han sido siempre el público objetivo más claro por parte de las productoras. Y si la mitad de ese público, o sea, de los 23, digamos, o 22 para abajo, se te están yendo a otro tipo de ocio, o están, pues eso, que tienen que permitir que utilizan el móvil en el muerte, cine muerte. Para que vayan a las salas, yo creo que es muy representativo de que algo está cambiando en la forma de ver, de situar al cine como oferta de ocio en los jóvenes de hoy en día. Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, Madame Taffetá se preguntaba si el bajón era algo nuevo o era algo que llevaba ya unos años en descenso, que ella pone el ejemplo de sus padres para ilustrar el escaso interés del público general, que no está enterado como podemos estar a lo mejor nosotros, que estamos más al día de la actualidad cinéfila y tal, que bueno, que es lo que comentaba yo de mi entorno, que ella pone el ejemplo de sus padres, que no están enterados tampoco del cine comercial. Y luego también destacaba, que creo que estoy completamente de acuerdo, las fallidas campañas de marketing como parte del problema, y que hay películas no comerciales que dan dinero, y pone... ¿Qué? ¿Cuál era el ejemplo Racafa Pasta Random de los suyos? No sé, por eso he puesto por eso puse esa puya en el guión, que había puesto un ejemplo Random Gafapasta de los suyos. Vale, no, pero por ejemplo, eso, Los Descendientes, es una de esas películas que dices, ¿por qué? Bueno, sí, ahí lo entiendo por George Clooney, pero por ejemplo, vaya tela de marketing con Salmon Fishing in Yemen, que están haciendo en España. Sí. ¿Quién hubiese dado un duro porque las distribuidoras españolas hubiesen dedicado tanta pasta a distribuir una película como Salmon Fishing in Yemen? Que a lo mejor, en vez de recaudar 200.000 euros, recauda 500.000, gracias a esa campaña de marketing. No sé, tengo que mirar los datos porque he estado fuera una semana, pero la verdad es que tengo curiosidad de ver qué resultado tiene la campaña tan fuerte de marketing que están haciendo con esa película. Yo estoy de acuerdo en que aquí en España, ya empezando por el calendario de estrenos, para mí es como mínimo discutible las decisiones que toman. Pero bueno, no sé qué piensas tú. Sí, completamente. ¿Recuerda Attack of the Block? O sí, Attack, ¿cómo era? Ataque del bloque asesino, ¿no? Sí. La película aquella que se estrenó en Sitges, ¿era? Sí. De estos adolescentes que sufren una invasión alienígena en un barrio periférico de Londres. La campaña de marketing en internet que se hizo fue lamentable a más no poder. O sea, en vez de buscar al público objetivo de ese tipo de producciones de género, se fueron al público choni, al que ve, yo qué sé... ¿cómo se llamaba la película anterior a Hollywood de Vigas Runa? Ay, no. Pues pero, ese tipo de público, o sea, que fue. Pero realmente yo me acuerdo, o sea, me acuerdo de ese ejemplo porque precisamente hicieron se hicieron un Twitter en plan invasión alienígena Cani o Choni o algo así. Horrible. Y les puso un par de mentions en plan que me parecía lamentable el tipo de campaña que estaban haciendo. Y me contestaron como que ellos realmente no estaban haciendo, o sea, no habían hecho esa campaña para como reclamo para los canis, que realmente lo estaban haciendo como reclamo para que la gente se riese de ellos, o sea, como parodia para atraer el público, otro público objetivo, como riéndose de ellos. Como es que estáis fallando tanto para los canis, sí, que no les van a interesar nada, como para la gente que vuestro público objetivo de ciencia ficción que busca uno de estos tipos de películas distinto, como es Attack the Block, que es divertida y es original, y la cagáis haciendo eso. Es que si ese sale el objetivo que tuvo, ya digo yo que falló completamente. Sí. En fin, por otro lado, Gentin sacaba a relucir el precio de las entradas y hablaba precisamente de que eso, de que si en lugar de 7 euros costaran 4 euros, las salas se llenarían. Y comenta el tema de la calidad del visionado en casa de hoy en día, de las televisiones planas HD que tenemos, los equipos de sonido 11.1 geniales estratosféricos que también poseemos y son bastante asequibles, como otro de los factores que pueden hacer que descienda la afluencia al público. En una cosa sí estoy de acuerdo, el tema del precio de las entradas es algo que, aunque no afecte de forma de un día para otro, sí que es cierto que no tiene sentido, y de hecho hay una entrada que pondré el enlace en el blog de Deadline sobre los problemas que tienen los exhibidores respecto a que tienen muchísimas butacas que nunca se ocupan durante la semana en ciertas sesiones y acaban teniendo un montón de espacio que nunca se ha ocupado, pero que con su política de precios pues nunca lo van a estar, así de claro, pero prefieren que estén desocupadas a bajar el precio y ocuparlas, algo totalmente absurdo y que va contra el sentido común. Yo lo que no estoy de acuerdo es lo de los 4 euros. No, tampoco tenemos que exagerar. Lo que a mí me parece exagerado es lo que acaba de comentar Ramón, de no bajar el precio entre semana, por ejemplo, para llenar las salas. Porque además ya no solo eso, es que además si la gente aprovecha en esos momentos en los que el cine es más barato para ir al cine, vuelve a coger un poco la costumbre de exacto. ir, y a lo mejor al cabo del mes llega el fin de semana y dice, ay, pues me apetece, o sea, ha cogido un poco ya la costumbre de ir al cine. Y luego, en fin de semana, lo que no puede ser es que el cine, puedo admitir que te cueste 7 euros o 7,50. Lo que no puedo admitir es que te cueste 7 euros y luego te cobren el digital por una parte, te añadan las gafas, si es que vas a verlas en 3D, y al final me acuerdo perfectamente de ir a ver Tintín y que te cueste 10,50 con entrada reducida. Entrada reducida, 10,50. Es que, y si lo compras por internet, un euro más. Sí, bueno, algunas te cobran menos y otras te cobran más, que es completamente absurdo. Cuando tendría que cobrar menos porque te ahorras, digamos, lo que es tener más taquilleros o lo que sea. Pero bueno, yo creo que algo que están desaprovechando, que algunos hacen bien, es el tema de fidelización. O sea, de toda la vida, el premiar al consumidor habitual es un sistema muy fácil de ganar dinero y de hacer que ese consumidor habitual sea todavía más habitual. Y el problema que yo veo, que hay muy pocos cines ahora mismo, en Madrid por lo menos, que hagan un sistema de fidelización que tenga dos dedos de frente. Yo, por ejemplo, soy socia del Club Renoir, que me parece muy barato, me dan entradas baratas toda la semana, me regalan entradas y encima me invitan a preestrenos y tal. Con un precio, a mí las entradas me salen a 5 euros. Y claro, cuando quiero ir al cine, digo, y quedamos para ir al cine, vamos a los Renoir, porque los Renoir es donde nos están ofreciendo ese dinero y ahora voy muchísimas más veces a los Renoir. O lo que no tiene sentido es disclaimer, que... este podcast no está patrocinado por Cine Renoir. Cierto, cierto. No, pero yo, por ejemplo, yo lo que se hace bien, yo lo digo. Y, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, lo que no tiene sentido es entradas más baratas entre semana, en las sesiones antes de las 4, fuera del día del espectador, no sé qué. A ver, hay un poquito de frente. ¿De verdad un martes va a ir alguien a las 4 de la tarde al cine? Es que no tiene ningún sentido. Y eso lo hacen varias cadenas de aquí. No claro. sé, en Salamanca. Pero, o sea, sistemas de fidelización, de paquetes de entradas, de millones de cosas. O eso, a la gente le encanta ir a preestrenos. Y es una chorrada que se puede organizar en cualquier sitio. No sé. A mí parece todo tan de cajón que, sí, sí. Que no entiendo nada. No entiendo nada, Ramón. Lo que es curioso es que la mayoría de las cosas que estamos comentando, incluyendo esto de Genting, son razones que... sí es evidente que influyen en la asistencia al cine, pero a largo plazo, porque lo que comentas precisamente el precio de las entradas en determinados días que están vacías las salas, simplemente, y el tema también de que hayan mejorado tanto los equipamientos audiovisuales en casa, claro que han influido mucho y seguirán influyendo, pero es algo muy a largo plazo. Y algo mucho más preocupante, que es lo que comenta Juan Pedro, que también hablaba del precio de las entradas, y que de entradas más palomitas, más 3D, más etcétera, imagina una familia que tenga solo 3, 4 miembros, que es un mínimo de 10 euros por persona sin contar palomitas y bebida. O sea... No, se te va tranquilamente 100 euros por persona. Se te pueden ir sí, hasta... Sí, tranquilamente, en serio, la entrada más... si vas a una película en 3D, que son como todas las horas familiares, más las palomitas... se te va por persona fácilmente 18 euros. Claro, esto provoca que las familias no vayan al cine, provoca que los niños no estén acostumbrados a ir al cine y provoca que a largo plazo has perdido esa el hábito de ir al cine a ver una película cada semana o cada dos semanas o cuando sea. Y yo creo que eso sí que es algo muy claro en lo que influye en el precio de la entrada y el ser mucho más selectivo a la hora de ir. Y esto que puede provocar en las familias, el no ir al cine porque simplemente... no es asequible para una familia de 3 o 4 miembros ir al cine y gastarse ese dinero. Yo recuerdo cuando tenía 15 años que muchas veces por mi cumpleaños invitaba a mis amigos al cine. Íbamos 12 y... ¡Qué buena persona, madre mía! Sí, y bueno, me invitaba, quiero decir, invitaba sí, sí. a mis padres. Me acuerdo de haber visto Contact, que yo creo que tenía 10 o no, 10, un poco más, 13 años quizá. Y eso, fuimos 12 personas o así, mis padres compraron palomitas para todos, tal, y no era aquí la fiesta de cumpleaños of the life, que no te cuesta aquí, claro. No, te sale a 6 euros por niño. Fíjate, yo, a ver, eso que comentas, y ya para ir cerrando, sí. Yo no iba en familia porque mi padre tenía que trabajar y tal, y mi madre sí que tenía horarios en los que me podía llevar al cine, iba con mi madre, y yo era el típico niño repelente que le hacía callar a mi madre, porque mi madre es de las personas que hablan en el cine, y es algo que odio. cosa que al final, bueno, ella optó por dormirse a todas las películas que me llevaba porque no le interesaban en general. Ay, cómo se sacrificó. Pero si no llega a ser por eso... ese hábito de ver películas, ya no solo de ir al cine, sino de ver cine en general, ese hábito no lo hubiera tenido. No sería, hoy en día no sería aficionado al cine. Si mi madre en su momento no me hubiera llevado a ver Batman, por ejemplo, que es la primera película que recuerdo, el Batman de Tim Burton, pues está clarísimo. Si se pierde esos clientes de pequeños, se pierde completamente el negocio a medio y largo plazo. Y eso es algo que ya han estado notando en la última década. Sí, sí, es lo que comentaba antes al principio, del tema de los jóvenes de hoy en día, que no tienen ese, no ven el cine, o sea, que eso, que se ve como una opción de ocio más, y completamente prescindible, y en fin, lo que decimos, y selectivo, de ser selectivo y de cada vez más, sobre todo, y eso. Ay, y luego influía el tema, bueno, lo hablábamos ahí en los comentarios, que si os interesa, pues lo podéis leer ahí en el blog del podcast, el tema de los blockbusters, que ya claro, el cine comercial cada vez está como más saturado de blockbusters que como que se repiten, entonces llega un punto en el que la saturación también puede generar ese es el cansinamiento del público que principalmente va al cine a consumir ese tipo de películas, que es lo normal, ¿no? Las películas más comerciales son las que tienen más distribución y demás. Pero, en fin, yo creo que es una bola que se ha hecho ahí haciendo grande con muchos factores a lo largo de los años y se van a tener que poner las pilas bien puestas. Porque con el añadido, grave añadido que supone Internet, en fin. Sí, básicamente su negocio se ha... ¡Ánimo, distribuidores! Su negocio se ha debilitado tanto que cuando falla cualquier pieza de la maquinaria, pues bajón que pega, simplemente. Y mientras tanto en Estados Unidos, sube la taquilla. Mientras tanto en ¿sí? Un 17% el primer trimestre. Estos fines de semana, o sea, desde enero hasta los Juegos del Hambre, ha habido fines de semana que fácilmente se ha recaudado en total 300 millones o 200 millones en Estados Unidos, que es una burrada. En fin, creo que podemos ir ya pasando a despedirnos y a los deberes, que pueden ser un poco evidentes con los temas que hemos tratado, yo creo. Pues sí, a ver, deber número uno. ¿Móviles en el cine, sí o no? No, la pregunta sería, ¿móviles en el cine, no? Cadena perpetua, pena capital. Vale, deber número dos. El tema del marketing excesivo de las películas. ¿Qué os parece? Si a vosotros le habéis cogido tirria alguna película que de primeras os llamaba la atención, pero con la sobrecarga os ha acabado provocando rechazo, lo que sea. Luego, tema número 3, que nos contéis vuestros momentos favoritos de La Princesa Prometida. Y si os parece tan guapa Robin Wright con 20 años como a mí, porque de verdad casi me ciega los ojos. Sí, no, la verdad es que está guapísima en la película. Y luego, tema número 3, que si queréis que sigamos hablando del tema de las taquillas en España, el precio, los jóvenes... Van a decir que no, porque ya están sacados. Todo, ya, ya llevamos arrastrando este tema desde hace 4 podcasts o así. Pero bueno, y luego que nada, que cualquier película que queráis contar, si habéis visto la película que no conoce nadie, libanesa, de hace 40 años y nos queréis mandar un audio correo para contarnos qué tal... Es bien recibido. Pues muy bien. Recordar a todos vosotros oyentes que nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano, en Radio Battletoads y en Radio Babel, que por fin nos empezaron a emitir. Y hasta aquí ha llegado este episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.